Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. ¡Bomba! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Que se viene azul azul con este baile que es una bomba! ¡Para bailar esto es una bomba! ¡Para gozar esto es una bomba! ¡Para mediar esto es una bomba! ¡Y las mujeres lo bailan así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Todo el mundo una mano en la cabeza! Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo. Amiguitos, seguimos superándonos en esta vorágine estival que tenemos montada en la guarida del androide. Si pensamos que el programa de la semana pasada era malo, el de esta semana va a ser mucho peor. Porque otra cosa no, pero afán de superación tenemos. ¡A espuerta! ¿Y cómo podríamos empeorar este programa, que ya de por sí es deplorable? Es malo de cojones, somos lo peorcico. ¿Cómo podemos empeorarlo? Pues muy sencillo. Que lo que va a empeorar el programa, hable al micrófono. Madre mía, lo que se escucha por ahí. ¿Qué es eso que se escucha por ahí? ¿Qué es lo que resopla? Hay algo escondido debajo de la nahuilla. ¿Qué será, será? Pues sí, amiguito, José ha vuelto. Sí. ¿Y en forma de chapa? Sí. Oh, qué chiste esto, malo, el chiste es malo. Una cosa. Pero es temporal, ¿no? No sé, dínelo. Temporal, no. Ni creo tormenta, ni hago nada. Eso es raro. Tormenta, ya veremos, ¿no? Si Tormento nos va a dar. Bueno, de momento, 2 horas va a estar aquí. 2 horas va a estar aquí. Que vuelva, no sabemos, pero 2 horas va a estar aquí. Que ya de por sí es mucho, ¿eh? José, ¿has hecho ejercicio de colleja? No, estoy haciendo un solitario. O sea, 3-4 meses sin pasar por aquí y vienes y en vez de centrarte te pones a jugar solitario. Es que echaba de menos solitario de la radio. Claro, ve, aquí está todo el mundo por lo que vale. Pues eso, este programa que es una bomba, que es la guarida de androide. Hoy viernes 5 de julio. ¿Ya julio? San Fermín. No, el chupinazo es mañana. Papetardazo el que tenemos aquí hoy montado. Pues eso, 5 de julio de 2013. Esto es Radio Cuyar en el 107.8 de la FM. Son las 9 de la noche. Estaremos aquí hasta las 11, 2 horitas, en nuestro horario de verano. La guarida del androide, el programa friki de Radio Cuyar, que como he dicho, hoy tenemos de vuelta a José, de invitado... Que sí. Especial, no sé... No, invitado no, que si no, no puedo pegarle. No, este está de... Ah, no, sí, yo soy invitado, claro. No. Gracias por venir. Solamente puedo decir... Coño, acompáñame, ¿no? ¿Qué? Emocionada. Ah, deja la droga. Pues sigue, se ha sido el que ha empezado. Sigue el camino de la vida. Se ha sido el que ha empezado, claro. Cantando aquí. La culpa la tendré yo. Esto de las veces de la Lina Morgan Freeman esta. La Morgan Freeman, Lina dicho. Morgan Freeman, ¿no? Es como se llama. Que se han fusionado, ¿qué? O sea, como son Pendrive, por ejemplo. Y Rihanair. Bueno, tío, sí. Voy a salir a empezar a repartir, pero a la voz de ya, ¿eh? No. ¿Pero qué reparte? Tranquilízate. ¿Quieres un aperitivo? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Fijo? Fijo. Es que no te veo comí ahí. ¡Sensual! Pues eso, que está José, luego a su lado tenemos a María Rosa. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Está aquí. Y al otro lado tenemos al señor Ángel. Hola. Señor, este hay que tratarlo de usted, o sea... Aquí, calidad, nuestro colaborador estrella. Sí, o sea, se nota que cuando salimos todos juntos, mira que más autógrafo me pide. Evidentemente. Y no solo ya el más autógrafo, sino el que menos pedra recibe, que eso es calidad. Eso es nuestro colaborador estrella. Y luego, sin desmerecer al otro, que es Mager. Yo estoy desmerecido de todo, ¿sabes? Yo no me merezco nada. No, pero es que Mager no es nuestro colaborador estrella, es la mascota. Sí, más o menos. A mí se me acaricia y todas esas cosas. ¿El pequeño usurpador de trono? ¿Cómo que usurpador de trono? Que yo no he ido a cagar tu bate. Eso, no lo respetamos el bater. Eso que quede claro. Y bueno, a los controles técnicos está el señor Agustín. ¡Ay, hermoso! Que estará hoy feliz de tenernos al equipo al completo. Sí, después de mucho tiempo. Una cosa, vamos. Hombre, yo espero que haya evolucionado y sepa mezclar. ¡Oh! ¿María Rosa? ¡Oh! ¿Quieres darle la primera de la noche? No, no, sí. Que no he dicho nada malo, he dicho una verdad. Que no estoy hablando contigo. María Rosa, que responde. No, que no. Si todos los accesorios del gazpacho se los mezcla, queda gusto. María Rosa, responde, por favor. Yo obedezco órdenes. ¿Quieres darle la primera? ¿Qué órdenes? Anda. ¿Quieres darle la primera? Hombre, si yo cara no quiero, pero... No, pero... Se echa de menos. María Rosa, dilo que en realidad lo está echando de menos, ¿a que sí? En el fondo, pues. Esto, José, mayormente. Sí. Vamos a ver, José, un tema. No te recuerdo hablar, que esto es la radio. Sí, hay que hablarle. Que no puedo hablar al mismo tiempo. Te lo recuerdo. Y como soy un ente. Un enterado. Hago vale. Lo que me da la gana. Ver, empezamos bien. María Rosa, tiza. Pega, sí. ¿Qué pasa sí. de ti? Que me compra un pony. Esto. Muy bien, gracias. ¿Esto qué, eh? ¿Esto qué? Colleja. Vamos. Con J. Eso, colleja se escribe sí. con J. Espera. No. Quita. Pon el cuello. ¿Cómo que colleja a nosotros? ¿Qué? ¿Pero por eso, qué? ¿Por eso, qué? Eso, por no hacerme caso cuando envío mensaje. Pon el cuello. Todo por no pegarle a Agustín. Si fue Agustín el que dijo que ponía colega. Si fue Agustín el que dijo que ponía colega en vez de colleja. Yo de ti no lo haría. O sea, ¿tú quieres conservar tus genitales? Sí. Pues yo de ti no lo haría. O sea, 4 meses y viene aquí pegándonos. ¿Tú sabes lo que es? Viene de la calle, tú, de tu calle, de tu barrio, a pegarnos aquí, a lo nuestro. No lo han cambiado. Tú antes molaba. No, fuera. A ver, José, a tu sitio. Indignado. Procede. Estoy indignado. Indignado. Ahora después hace un llamamiento y nos lo cuenta. ¿Y por qué Ángel no le pega una colleja? Porque Ángel de la realiza. Oye, a todo esto, ¿por qué tenemos que aguantarlo? Y vosotros sois zorrasca. Y aquí zorrasca no me ha dejado pegarle. No sé, si nosotros llevamos ya 4 meses aquí la mar de tranquilo haciendo un programa. Hombre, bueno no, pero. Yo ya me había traído hasta para hacer canchillo y todo. ¿Canchillo? Sí, de estos sí, que sí. se tiran los edificios para trepas por ellos. Pues bueno, lo he dicho, la huelga de Android, tenemos ya un poquito menos de 2 horas por delante, llenos de fricadas, de un montón de chistes malos, de mal gusto, de tetas, evidentemente, pues si este programa sin tetas no podría sobrevivir, y todo lo que traemos cada semana. Así que empezamos con la noticia del mundo friki. Perdón, que me he equivocado de melodía. Que me he equivocado. Pobre Ángel. Sé que ahora que se había arrancado ya con Get Lucky. Creo que hoy la vez 50 que la escucho. 50. Mil millones. Mil. 50.000, es lo suyo. Y no mejora, ¿no? No. No mejora lo que tiene. Bueno, ¿por dónde empezamos? Que tenemos un montón de noticias. Empecemos por lo bueno. Rebajas. Resulta que en Xbox están que lo tiran. Y han empezado el Ultimate, sale la rebaja definitiva. Tengo que decir que esta rebaja en el bazar de Xbox se están llevando de dos maneras distintas. Bueno, en dos modos. Primero, están las rebajas hasta el día 8, me parece que son. Estoy aquí buscando las noticias. Sí, el día 8. Hasta el día 8, que tenéis varios juegos rebajados, entre los cuales, por ejemplo, Mass Effect a 5 euritos, bueno, Dragon Age Origins, Bullet Storm, están también a 5 euritos, igual que Command & Conquer Red Alert 3, el Crisis 1 también está, el Prey por 3 euritos, o sea que yo creo que están bastante bien la oferta. Y también os recomiendo que, porque luego hay ofertas diarias, que normalmente está dando, por ejemplo, Far Cry 3, Borderlands 2 y un puñado de juegos así por 10 euritos. Es verdad que esas promociones duran nada más que un día. Se publican día a día. Así que tenéis todavía hasta el día 8. Es decir, nos quedan el fin de semana completo. Así que si queréis pillar algo. O sea, otra oferta muy buena también era de Orange Box, que trae el Portal 1, Half-Life 2. Sí, por 5 euritos también, me parece, ¿no? Por 5 euros lo tienes todo. Claro, ese está en el bazar. Sí. Pero se haya pasado esa oferta, era nada más que la de diaria, ¿no? Me parece, o está... No sé, yo lo he leído hoy, creo que todavía se podía... No estoy seguro, pero... ¿Cinco euritos? Sí. La caja naranja. Que eso los vale. Ya. Y hasta 10. Sí, sí. Pues ese va a la saca conforme llegue. Vale. Pues eso, es que como están siendo unas ofertas diarias que están bastante, bastante bien... eso es mirar a ver si están. Sí, pues serán las rebajas, porque los juegos gratis, vaya mierda. Digo, qué decepción. Sí, es que con los juegos gratuitos... Que a juegos regalados no le mire el buco. En mis tiempos, por decirme, pegaba yo una colleja. Es verdad, María Rosa, pégale. Si quiere hacer compromiso. Pero sea, que lo veis ahí tan gordo y tan fafo. ¡Oh! Que le ha llamado. Desde que no se levanta. Eso salía, Agustín. Desde que no se levanta, os tiene a todos minados. ¿Esto qué es? Dice que no se levanta. Mira cómo anda. Mira, un pie, otro. Claro. Uno, otro. Mira. El chupinazo va a sonar ahora mismo. Pero se levanta el único que le dice la verdad. ¡Pamplonese! ¡Pamplonesa! Espérate. ¿Esto qué es? Ya no me acordaba de esto. Yo de ti me quitaba la mano. Ya lo sé. Va a ser peor. Ya lo sé. ¡Gora San Fermín! ¡Dios! ¡Va a dar un expansivo en un ojo! ¡Ahí va el chupinazo! ¡Oh, cómo lo echaba de menos! ¡Dios mío, qué gustazo! ¡Qué gente! ¡Qué gamillo he tenido aquí! De pa' qué. Y ahora encima todo nos roba las patatas, hace un combo total. No, se lleva la cerveza. Digo, zumo de cebada. Zumito de cebada. Ligeramente fermentada para conservar todas sus propiedades. Sí. Receta de los monjes franciscanos, ¿no? Que fueron los que... ¿Esta no lleva feto? Sí, sí. ¿Qué? No. No lleva feto. No, eso no viene sin feto. Pues bueno, el caso es que Sony ha contrarrestado con unas ofertas que... Hombre, son un poco más chustas, esto hay que decirlo. Han sacado una campaña que se llama El Verano Apocalíptico. Y entonces han sacado todo un montón de juegos que tienen alguna temática de apocalipsis, fin del mundo, mundos posapocalípticos y cosas así. Como el Pro. ¿El Pro? Sí, la panza de cani zombies que lo juegan. Eso, vamos, el apocalipsis en estado puro. Sí, sí, más o menos. Bueno, el caso es que interesante de esta lista de juegos tengo que decir que estarían, por ejemplo, el I Am Alive, ¿fuiste esto que hiciste un comentario del juego? No. Sí, no. Sí, Alive, ¿no? Sí, que lo jugué y todo, sí, estuvo muy 8 bien. Euritos para sí, PlayStation 3. Pues los vale, ¿eh? ¿Los vale? A quien le guste las plataformas de Sartas para aquí y para allá, los vale. Vale, el Doom 3, $21.99. No, las plataformas de Sartas para aquí y para allá. Sí, un juego de Sartas, como el antiguo sí. Stone Raiders, que era todo el rato saltando, o como los príncipes Persia. ¿Para aquí y para allá? Sí. Sí. Vale, nueva categoría de juego. Survivor o Rock, plataforma para aquí y para allá. Para aquí y para allá. Hombre, es que de Survivor tiene poco. Es más bien Sartos, que sí tiene su lucha y todo eso, pero flógico. Es más la escalada. Que no se matan. Haciendo parkour. Parkour. Bueno, pero eso, algunos juegos como Dead Space a 10 euritos, el 1, el 2 a 15 euros, el 3 a 30, que ya te digo, no son gran cosa. El Far Cry 3 Blood Dragons a 11.25, que si eres usuario del Plus, tiene el 10%, o sea, se te quedan 10 euritos, que me está haciendo ojito. A mí el Blood Dragons me está haciendo... ¿Pero es juego completo? Sí, juego completo. O sea, estos son juegos en el bazar, en el PlayStation Network. Sí, pero que yo por 10 euros por una demo no los pago, ¿eh? ¿Una demo? ¿Tan corto es? No, se ha dicho que es el juego completo. Sí. Pues ya está. No te lo van a vender un cacho del juego. No, por eso. Entonces, ¿dónde está la demo? Pues por eso le he preguntado que sea el juego vale, completo. Claro. Sí, no, es que que te refieres, si era como los del Plus o... No, estos son compras de juegos. Compra vale, de... a todo esto, María Rosa, por favor, hostiamelo. ¿Por qué? Porque me lo hostia. Porque sí. Luego es algún otro juego como el Motor Storm Apocalypse a 7.50. O sea, no está mal. O sea, son rebajas al fin y al cabo. No son tan suculentas como la de Microsoft. Pero bueno, ahí están. Y bueno, también sigue la... teniendo dominado, ¿eh? Yo sí. Tengo el anillo de poder. Estás sometido, ¿no? Tú también con el anillo único. Uno para dominarlo a todos. Pues yo no te veo que te lo pone invisible. El cura y dice, sí quiero, te lo coloca el cura y ya está dominado, ¿no? El cura es Saruman. Los curas vienen de Mordor, ¿no? ¿Cómo es eso? Hombre, yo tengo serias sospechas de alguno. Sí, puede ser. Así que lo de las rebajas también tengo que decir que han acabado las de Good Old Games, que han estado también de rebaja, y estamos esperando a que nuestro sacrosanto Gabe Newell diga que ya son rebajas, las rebajas de verano de Steam, que no tienen fecha. que ya la gente se está impacientando porque otro año ya en el mes de julio han aparecido las rebajas de Steam. Sí, pero como el verano hoy viene tarde. Sí, este va a ser año. Por eso. De momento, por las redes sociales, los de Valve están diciendo tranquilos que vienen. Tranquilos que va a haber rebajas, están preparándola. Que viene. Sí, sí. Y claro, veremos a ver con lo que nos sorprenden. Porque claro, conociendo las rebajas de Steam, que te pueden ofrecer un Far Cry por 3 euros y cositas así. Yo sigo quejándome de Microsoft. ¿Por qué? ¿Dónde está el Halo 3? ¿Dónde está el Assassin's Creed 2? A ver, el Assassin's Creed 2 a partir del día 16. Sí, porque ahora me han puesto un asco juego de estos de matar bichillos en torres de estos. Sí, que en Tower Defense. Exactamente. Oye, he oído por ahí que el juego dicen que es bueno. Que sí, que no es un triple A ni nada. Y un juego ya con 4 años a la espalda y son de los que te valen 4 perras en el bazar. Que sí. Es que han dicho de Microsoft, no, es que no han malentendido cuando dijimos lo de Halo 3 y Assassin's Creed, pues que era durante toda la promoción. Entonces dicen, no, es que no han malinterpretado como que ibas a estar ya en julio. No, dijeron que iba a estar en julio y... Vamos a ver, no me... Y ahora se están echando el culillo para atrás. Que parece que últimamente Microsoft están haciendo un doctorado en eso, en recular. Vale. Así que el Assassin's Creed 2 viene ahora el 16 de julio. O sea, van a estar dando un juego cada 2 semanas. Con la particularidad de que lo quitan. Es decir, el que tiene ahora te lo puedes descargar ahora, pero a partir del 16 entra el nuevo, sale este y ya no te lo podrás descargar. Sí, eso te lo especifica muy bien el gol. Vale. Te lo dice claramente. Descárgalo ahora porque luego no lo tendrás. Sí. Hombre, luego sí, si está en tu historia de descarga, sí, pero digo solamente si lo has validado en estas 2 semanas. Pues bueno, ahí es como viene eso. Hablando de Microsoft, era obvio que tenían que correr la sangre por todo lo que he montado con la Xbox One y todas esas cosas. Y se han cargado a Matrix, al jefazo. ¿Qué dices? Sí, se lo han cargado. Bueno, se lo han cargado. Lo han mandado a Zynga a dirigir el Farmville. Sí. Ahora seguro que pone microcréditos para pagar los huevos de la gallina y todas esas cosas. Posiblemente. Hombre, porque dinero tienen que sacar, porque según he visto la noticia, el primer año entre el bonus de jefazo, mala acción y tal, el primer año va a cobrar cerca de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. Por cuidar gallinas. Madre sí. Mía. Fíjate tú, yo aquí pringando como un negro. Yo le digo una cosa, yo quiero que me recoloquen como a él. O sea, echarme de la radio y meterme en la otra compañía... Y pillar una mortera de esa. Tú por eso no penes. Te doblamos el sueldo, te lo triplicamos, te lo multiplicamos por 100. Bien. Lo que quieras. Aquí sigo. Que le den a las otras compañías. Yo me quedo en Radio Cuyar. Sí, es la... Pero bueno, aquí la filosofía salarial ya lo sabes muy bien. Tú, ¿por cuánto quieres multiplicarlo? Vale. Pero me parece muy egoísta pedirlo para mí y no multiplicárselo al resto de colaboradores del programa. O sea... Tú pide para ti y olvídate de los demás. Nada, pues... Eso también te incluye a ti, José. Yo paso de lo que pida. José, yo... gírate un poquillo para la ventana. ¿Qué ventana? Pues aquella. Para allá, hacia la ventana. Hostia. El cuello se le ha puesto un poco colorado, ¿no? Y luego no le dejan que pegue collejas. Este le quitaba los bocadillos a los zagales en pero el si colegio. Tiene, si anda tiene ya los, a tu pueblo. Tiene los 4 dedos marcados. Normal, si con el chupinazo que le has pegado. Ese gol a San Fermín que le has metido ahí entre oreja y oreja. Bueno, pues eso, creo que no tengo nada más de Microsoft por decir. Así que pasamos a Juego de Tronos, que se ha confirmado que va a tener una temporada más. O sea, cuando hace un par de semanas o así dijimos que iban a ser 7, 8. Dicen que cierran en 8. Se ve que no les cabía todo. Bueno, está haciendo cálculo y demás, dicen que va a ser 8 temporadas. Por otro lado, ¿qué más? Bueno, Sin City, la película, la nueva película Sin City, ha sufrido un retraso. ¡Se ha quedado en estado! Sí, se va a quedar embarazada. Es que Sin City, A Dame to Kill For, o sea, una dama por la que matar, se estrenará en agosto de 2014, dentro de un año. Estaba prevista para principios de año, pero no... Vamos, la cosa está retrasada. Se ve que Robert Rodríguez anda ocupado con Machete. Sí, porque como no habla mata. Y todo eso, la cosa muy pensante, aunque lo intenta. ¿Cómo? ¿Quién? Está retrasada. Sí, está retrasada. Hombre, la cosa retrasada, no, es de piedra, pero... Es de piedra, pero... Bueno, pero es como... que lo intenta, él se ve con las gafillas y hasta parece listo. Es lo que tiene. Me he perdido. Yo creo que te acaban de llamar retrasado, pero no. Imaginación mía. La, no, cosa, la cosa de los cuatro fantásticos. Ah. He dicho que la cosa está retrasada. Digo, hombre, es de piedra, pero tanto como llamarlo retrasado. José, hasta yo lo había pillado tú. Es que yo soy también un poco retrasado. Bueno, podemos quitar el poco tranquilamente. Sí. Y no notábamos diferencia. Pero bueno. Así que como digo, Robert Rodríguez está un poco ocupado con Machete Kills, donde ya se han visto todas las hembras que van a pasar por Machete, incluida Lady Gaga. Sí, sí, va a salir Lady Gaga en la peli. Otras como ¿haciendo Michelle... de qué? No de, lo sé. De paraguas con la nariz. Estará camuflada con un traje de chuleta o algo. Saldrá en una carnicería puesta y un expositor o algo. Le pondrá el traje de chuleta y le soltarán un pitbull, por lo menos. Y al final de la película aparecerá ¡aquí estoy! Posiblemente. No, pero bueno, Machete Kills tiene buena pinta. Yo creo que la primera la disfruté como un enano. Porque el cine que nos mola, ese cine gamberro sin sentido, porque no tiene sentido alguno, pero oye, bestia, ¿eh? Eso, el Greenhouse en estado puro. A mí me moló. Pues eso, peli que se retrasa. Algo más que tenga por aquí de cine. Bueno. Bueno, ¿Marvel ha dicho que ya saca película para 2028 o no? No, de momento Marvel no ha dicho nueva fecha de película. Qué raro. Pero, señores, Marvel se ha reunido con Vin Diesel. No sabemos para qué. ¿Qué es lo que le habrán ofrecido? Sí, que quieren hacer los superhéroes. O villano, o vete todo a saber qué, pero... HDI-Man. HDI-Man. Se me ha ido el pistón. Por Vin Diesel. Esto... Pero vamos a ver, José... Se la está jugando, este se la está jugando con el humor inteligente. Oye, José, vamos a ver, tú que eres el especialista en Marvel. ¿Qué superhéroe carbo encajaría a Vin Diesel? Si lo inflamos de bollo es Kingpin. Pero son muchos bollos, ¿eh? Eso. Vamos, o sea, que saque tripica. El Luke Cage, pero Luke Cage es negro. Bueno, también Kimby era blanco y fíjate cómo lo sacaron en Spider-Man. En Daredevil. En eso, en Daredevil. En Daredevil. Es negro y... Pero eso es una latica de tinta en luz y ya está. Vale, estaban... ¿Tú lo ves en el perfil del hombre hormiga? Estaban comentando que podía ser una de las posibilidades. Vin Diesel como el hombre hormiga. También estaban diciendo que podía interpretar a Thanos. De Titán. ¿Vin Diesel Thanos? Sí. No, se necesita alguien más corpulento, yo que sé, más mala leche. Hombre, Vin Diesel corpulento rato, ¿eh? Yo creo que él va a pegar hostia a tu tío, ¿sabes? Sí. Vale, pues eso de momento por ahí, Marvel. Y si nos vamos a la acera de enfrente, DC. Nunca mejor dicho, porque son todo gay, ¿no? Ahora son geina. Resulta que en este caso Warner y Legendary Pictures se han peleado, o han acabado su colaboración. No es que se hayan peleado, han acabado bien, ha sido una ruptura amistosa. Pero digamos que eso, que Legendary Pictures no va a estar más involucrada en la realización de películas de superhéroes DC. Para la mierda que valen. Hombre, viendo lo que han hecho con la trilogía de Nolan o la última de Superman, que está, ya lo dijimos, yo está recaudando bastante. Que a la gente le guste recoger cartones para dormir en la calle. Bueno, el caso es que al parecer es la propia Warner la que está interesada en ser los productores en exclusiva de los productos de DC. Si tenemos en cuenta que la última vez que lo hicieron fue con Linterna Verde... O sea, la última vez que la Warner dijo, vale, vamos a hacer nosotros solamente la película de superhéroes. Y hicieron Linterna Verde. Hoy en el capítulo de Big Bang Theory ha salido el Serdón diciéndole el otro al Serdón. Serdón, si te lo vas a pasar bien. Se pone, sí, eso dijiste cuando me llevaste a ver Linterna Verde. La verdad es que el señor Ryan Reynolds se está cubriendo de gloria destrozando personajes de cómics. Porque vaya trío lleva. Yo, ¿para cuándo la película de Aquaman? Pues, no sé. Pero después de haber visto lo que hizo, por ejemplo, en Blade Trinity, ahí estaba medio decente. ¿La última? Sí. ¿Decente porque la otra tenía los colmillos en el chuchino? No, digo el personaje, Ryan Reynolds, el actor, que era el que hacía el tío este malillo así con la barba que iba con Blade y con Jessica Biel. Es que no me acuerdo el nombre de los cómics, pero bueno, que es un personaje del cómic. Ahí, medio. El papel de Masacre en Lobezno Orígenes... malo. ¿Masacre sale en Orígenes? Sí, en Lobezno, en la película de Lobezno. ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es? De todos los que lucha, ¿cuál es? De los mercenarios, el... ¿El pues, chino no es? No, el chino no es. El cero no es, ¿no? Claro, no, el otro. Vale. ¿Qué otro? De los que va en el grupo. ¿El de la espada? Sí. ¿Que habla mucho? Sí. Error. ¿Cómo que error? Estrella rota. En la película era, parecía como era Deadpool, es Masacre. Sí, Ryan Reynolds hacía de Masacre. Voy a buscarlo. Vale, búscalo, pero ¿qué era eso? Que entonces no me imagino yo haciendo una película sola de Masacre. No, no lo veo después de ahí. Y bueno, ya con Linterna Verde se coronó. Pues el caso es que ahí en Legendary Pictures han dicho que ellos van a seguir por su cuenta. Que si... ya está bien de hacer tantas porquerías. Sí, bueno, el caso es que eso es Legendary Pictures, ellos van a seguir haciendo sus pelis. El mismo rollo de que llevan, o sea, rollo fantástico, cómics y todo eso. Y están se rumorea que quieren hacer Hellboy 3. Más, mira. Problema, ellos no tienen los derechos. Ahora mismo lo tiene Sony. Los derechos, pero claro, el Legendary, uno de los accionistas o de los que está trabajando es Guillermo del Toro, de las cuales ya ha hecho varias películas y bajo esa misma productora va a sacar Pacific Rim dentro de muy poquito. Dios, el último avance es brutal. Eso es ya, eso parece de verdad. Cada vez le da más aire a Evangelion. Sí, sí, tiene una pintaza de la leche. Pues bueno, dicen que, aunque no tengan los derechos, pero que estando bien del Toro por medio, que a lo mejor podría la cosa acabar bien. Y también han hablado de la peli de World of Warcraft. ¿Qué se sabe? Que dicen que hasta que no tengan un guión que les convenza... ¿World of Warcraft? ¿Lo de los osos, Pandaria, eso? Entre otras cosas, sí. Sí, World of Warcraft. Dicen que hasta que no tengan un guión que represente bien lo que es el universo, la historia, que abarque todo, no van a empezar con la película. Así que va sin prisa. Eso por un lado. También volviendo a lo de Legendary Pictures, ya se sabe que Christian Bale no va a ser el Batman de los Vengadores. Digo, de los Vengadores, de la Liga, sí, de la Justicia. Claro. El Batman... De la Liga de la Justicia, de la Liga de la Justicia. Oye, tanto superhéroe ya que uno se monta un lío con película y la leche. No, pero tienes que tener claro lo que es la mierda y lo que son las estrellas. Que sí, eso lo tienes que tener. La Liga de la Justicia estrella. Otro caca. No sé, Aquaman tiene estrella. Tío, Aquaman mola. Que sí tiene muchas estrellitas de mal. Sí, te las tira, son su amigo, pues métete el agua y dímelo aquí. Te las tira modo de Lunchaku. Claro que sí. Pues bueno, ya ha confirmado que eso, que Christian Bale no va a formar parte ni Christopher Nolan. O sea, ellos se están desmarcando. Desde los estudios están insistiéndole que cojan el timón y tal, pero están cada vez que aparecen en algún sitio dicen, no, pues nosotros nos vamos a ir por nuestro lado. Si es que yo allí con Superman, con desde los cartoncillos por fuera, el del caballito, sí, de más. No, y el caso es que eso, que Nolan va a ser el productor de la peli de la Liga, pero que él quiere involucrarse lo menos posible, puesto que él... ¿Y quién van a ser los componentes? Hombre, pues supongo que Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg... ¿Cyborg? Ese no es de los Titanes. Hay uno que sí, según había visto en la lista, que estaba... que decía que iba a ser. Linterna Verde formará parte. si no lo corren a corrazos, porque ya... Vale, así que ya digo, esta gente está echando por ahí un poco la... ¿Y harán la película introductoria como... No, como los Vengadores? Ya hemos comentado que esta gente va a hacer a la inversa. Es decir, quieren hacer primero la peli de la Liga de la Justicia y a raíz de eso... A ver cómo se la pegan de gorda para luego a ver qué personajes armamos. Sí, porque pegársela 4 o 5 veces para poder hacer la peli grande... Porque si ya se la han pegado con la linterna Verde, ahora empezar a hacer una de Wonder Woman, pegársela. La de Superman parece que se está salvando, pero aún así dicen que no acaban de ver este Superman dentro de la Liga. Claro, si va andando a todos los sitios con su mochila como si fuera un vagabundo. ¡Hombre! Es que de Green Pee Pee, siempre ve a verde. La de Green Pee Pee. Pues bueno, ahí queda la cosa. Siguiendo con los cómics. Y es que acaban de sacar un cómic que se llama Life y se caracteriza por ser el primer cómic para ciegos. ¿Crees que podías llamar gratis a tu amigo? Life, no Line. Ya, ya, ya. Así es lo que se me ha ocurrido así de repente. Me preguntas por qué, pero bueno. Vale. Ah, sí, sin venir a cuento. O sea, hoy viene José y tú haces de José. Es que son 4 meses sin tenerlo aquí. Y uno eso no sea un halago o un insulto. Lo segundo. O sea, me sorprende que lo puedas tomar como un halago. O sea, me sorprende que lo puedas tomar como un halago. Ea, mi hijo, ea, ea, ea. Bueno, pues el caso es que el cómic está escrito en braille, evidentemente, y mezcla otras simbologías parecidas a la de braille, y al parecer va a contar la historia de 2 personajes que están representados por círculos. No sé si era un cómic sobre Pac-Man. Y si el personaje principal, el más alto de todos para distinguirlo, se junta con su 2 circulico amigo, ya una historia de sexo. Sale una pollilla. Puede ser. Lo que me parece lo más lógico es que si son círculos y los ciegos tienen que tocarle, acaben siendo los círculos viciosos. Menos mal que no nos está escuchando nadie. Sí, menos mal que Agustín, María Rosa, pégale, directamente. Agustín no te he escuchado. Te he escuchado, por Dios. Pues a mí me mola. Pega. ¡Ay! Esta persona, ¿desde cuándo no sale de la pecera? Es que tengo a mi María Rosa, que es más eficiente con esto. Sí. ¿A que sí, María Rosa? Que yo te digo pega y tú pegas. Sí, pero llevas ya semanas sin pagarme. Bueno. ¿Es verdad? ¿No le habéis comprado una vieja de azúcar a esta cría? ¿No se le había prohibido el dentista? Si lo he pensado hace un ratito, pero ¿no te lo ha prohibido el dentista? En teoría. ¿Y en la práctica? ¿Y en la práctica qué? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues... Vale, el próximo programa te pagaré. Enchuche. Bueno, pues yo voy a empezar ya con las noticias serias. Hostia. ¿Esto no eran serias? No, esto era noticia, ahora vamos a ver de la serie. Y es que, bueno, primero, unos científicos dicen que para 2050 Nueva York puede convertirse en la nueva Venecia. Dicen que por el aumento del nivel del mar y todas esas cosas, Nueva York... Eso, el área metropolitana de Nueva York va en 2050 puede convertirse en la nueva Venecia. La góndola amarilla. Sí. Entonces, ¿veremos mano a mano luchando a Spider-Man y Aquaman? Por sus calles. A Aquaman no, por pero... Sus por sus canales. A Namor, sí. ¿A Namor? Sí. ¿Namor? No, Namor. Namor. Es con Namor, va a ir para allá. Namor, precisamente de los Vengadores. ¿Ah, sí? ¿Ese quién es? ¿Qué hace? ¿Qué poderes tiene? No, ¿Namor no es del cómic de los Vengadores? Es de la era de oro de la Marvel. Sí, pero era un miembro de los Vengadores. Es la contrapartida a Aquaman. O sea, que Namor es un atalante. O sea, ¿un mariquita al lomo de un caballo de más? Sí. No, este tiene pinta de besugo. Es bueno, mitad humano, mitad atlante. ¿Y cómo es un atlante? Es un sireno. O un atlante, por lo que dice este, porque respira debajo un princeso, del agua. Eso, va escuchando reggaetón. Vale. Pues eso, eso por un lado. Por otro, aquí, ya que estamos en Estados Unidos, que es esa tierra que nos fascina tanto, resulta que hay un tío que mata a 3 amigos suyos por burlarse de su mala puntería en Facebook. Así que, amiguitos, cuidado con lo que comentamos. Espérate, que uno se le va la cabeza. ¿Y mata a sus amigos? Sí, porque estos se habían estado riendo de él en Facebook. Ah, que entonces si yo hago lo mismo, no pasa nada. Hombre, tanto como que no pasa nada. Alguien pillaría un berrinche. Sí. ¿Quién iba a pillar a un berrinche? Si mala hierba nunca muere. Hombre, aquí va a matarte, no. Pero que no vuelvas a comer algo sólido en tu vida, sí. Vale. Pues el caso es que, según la noticia, un chico de Florida, de la localidad de Ocala, ha decidido poner fin a la broma sobre su mala puntería, que habían hecho unos colegas, o sea, le habían grabado en un campo de tiro y se ve que el colega no iba muy fino. Pues este, ya digo, ni corto ni perezoso, viendo que se estaban riendo a través de Facebook, ha llegado y lo ha matado. Y que no estamos hablando de un muchachillo adolescente, ¿no? Que el tío tiene ya 31 años. Una edad bastante mala, tengo que decirlo. Pero bueno, ¿y qué? Al grano, ¿la culpa quién se la lleva? ¿El Call of Duty o Medal of Honor? No sé, este de momento, a la hora después, se entregó a la policía admitiendo que la culpa era suya. Ah, mira, encima tú eres buena persona y todo. Que mata, mira que he matado a mis colegas y que me siento el culpable de haberlos matado. Y encima todo hasta le recogió el piso y todo, que estaba desordenado para cuando viniera el forense. Sí. Se hombre, las buenas personas. Exacto. Así que cuidado con lo que se dice por Facebook o por Twitter. Entonces, no vaya a pasar como un socio del Barça que la Porta le ha abierto un expediente por llamarlo hijo de puta a través del Twitter. Sí, porque... ¿A la Porta? A la Porta, no, digo, a Rosell. Ah, vale. A Rosell. Al de las flores, ¿no? Sí, a Sandro Rosell. Resulta que tenían que actualizar unos datos y están solicitando a todos los socios que fuesen al Camp Nou. Y este se ve que vive en Gerona y entonces puso un Twitter como diciendo: hijo puta Rosell, que quiere que vaya ahora yo a Barcelona aquí a tomarme los datos. Pues le han abierto un expediente. Así que no veas tú cómo está la cosa por insultar por Twitter. Hay cosas peores. Vosotros que... Pero vamos a ver. Si el que nace cabrón y muere cabrón y vive cabrón y vuelve a morir otra vez por cabrón, ¿por qué no va a ser? Sí. Digo yo, reflexión profunda. Digo yo, ¿eh? Esto se echaba de menos, ¿eh? La filosofía en este programa se echaba de menos. Aunque bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, el día que Pipi Estrada diga de denunciar a todos los que lo insultan por Twitter, se colapsa el sistema jurídico español. Más de lo que está. Que ya de por sí va lento, pues vale. Hablando de juicio y todas estas cosas, resulta que... Esto que no. No sé por dónde cogerlo. Leo el titular. Encarcelado por ver un hentai de elfo. ¿Qué? Hentai de elfo. Ah, un hentai, una película porno de elfo. De dibujos, sí. Dale ahí que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Sí. Pues entonces a mí que me detenga. Pues... Pero, ¿tú la ves de normal o de elfo? A mí me da igual, mientras que hagas eso explícito. Eso, vamos. José, eso es como si vas José, de que salgo. José, que salgo. Déjame. Que salgo. Vamos a ver, Trulo. Eso ¿qué? Es como tú cuando tú te compras la tarjeta de teléfono, ¿qué haces? Prepago, ¿no? Sí. Pues prepago. Ahí queda eso. Bueno, pues resulta que el señor neozelandés, esto pasa en Nueva Zelanda, en otro lado del mundo normal, sea que no le riega o lo que sea, estar ahí abajo, boca abajo no puede ser bueno. Porque mira Australia censurándose en Raw, que por cierto, ayer fue 4 de julio, día de los Estados Unidos, y Shane Road 4 se ha demarcado con un tráiler superamericano defendiendo la nación de la invasión de los aliens, que es descojonante. O sea, en su línea, en la línea Shane Road. Pues bueno, aquí que es el señor neozelandés se enfrenta a una pena de posible cárcel por ver hentai protagonizados por elfo y hada. Con el agravante de que de la corta edad de alguno de estos personajes mágicos. Es que un grupo antipederastia defendió la acusación esgrimiento que este tipo de animaciones animaban a la gente a migrar de la realidad. O sea, no es porque fuesen elfo y hada, sino porque eran elfo y hada menores. ¿Qué digo yo? Luego les pidió el DNI o algo. Eso quisiera yo saber. ¿Cómo coño? Perdón por la expresión, pero ¿cómo coño sabes la edad de un elfo? En la pantalla. El follándote. Pero si Lego las tiene con esa cara de niño, tiene 200, 300, 500 años. Yo ¿Campanilla que sé. Cuántos años tiene? O más. ¿Campanilla cuántos años tiene? O más. Esa es madurita, ¿eh? Esa la culpa de Peter Pan que la viste niño, con. Niño, tapara los oídos. Tapara los la oídos. La culpa de Peter Pan que la viste como una pilingui. Bueno, si Campanilla ya entra en la categoría. Dilo la con propiedad. Zorrasca. Como los otros, ¿no? Como vosotros, zorrasca. Ya está. Así que, tela. Yo quisiera saber, ya que estamos con el hentai, ¿los tentáculos son mayores o menores de edad? Yo creo que eso lo saben porque a veces se corta alguno y aprovechan para cortarlo, contar los anillos rápido. Los anillos que tiene el tentáculo. Por favor, esto está ya desvariando, ¿eh? A ver, vale, pasemos a algo serio. Miedo me da. Juego de tanga. La parodia porno de Juego de Tronos busca productores. ¿Qué dices, loco? Como te estoy contando, primo. El tanga de hierro. El tanga de acero. Vale, pues lo que ha empezado siendo una coña por Tumblr, parece que se está llevando por ahí, por el mal camino. Y es que hay un tipo, un fan de la serie que se llama Nelsie Abbott, que empezó, dice que puso en su blog personal que si algún productor le daba $800,000, rodaría la versión porno de la historia de Poniente. Haría una versión porno de Juego de Tronos. Pues el caso es que no hay ningún Kickstarter abierto de momento. Un Lannister aquí siempre puede, tan... Aquí puede que sí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ya hay una plataforma de crowdfunding recaudando para esto. Hostia, pues yo cuando la noticia debe estar un poco atrasada ponía que todavía no estaba... Un Lannister siempre tapa agujero. Claro, que lo gracioso juego es... de tanga. You fuck or you suck. Oy, oy, oy, oy, oy. Pues como digo, el caso es que la broma se le está yendo de las manos. Y se está uniendo gente al proyecto. Y como digo, ya yo cuando vi la noticia, debe ser ya un poco antigua. Sí, es de mediados de mayo. O sea, yo la noticia esta tengo que decir que no es... Año no es más y ya hay cartel. Ay, oh, sí, que tienen cartelico y todo. A ver. Madre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, madre mía? Por esa reina filmo donde sea. Madre mía. Pero yo lo que estoy viendo es que el trono sigue siendo el trono este de la espada. Sí. Ya que están puestos, debería ser de otra cosa. Como si no ponen los dragones, oye. Como si no ponen los dragones, madre mía. Lo que es eso. Pues como llega el invierno y la pilla con esta ropa. Pues eso, sí, José, es la misma noticia que tengo yo de esa misma página. Pues eso. Que la cosa. Si ya de por sí Juego de Tronos de pon no tienen un rato. Esto ya van a prescindir de la escena de relleno, ¿no? Al fin y al cabo, porque Juego de Tronos, no la versión, pero la normal, tiene su escena de sexo y la de relleno. Pues aquí supuesto que van a prescindir de la de relleno. Y pasan nada más que al turrón, por lo que estoy viendo. Hombre, yo tengo curiosidad por saber qué le hace el escudero del enano a las tres. Para que le devuelvan el dinero. Se ve que tiene que ir bastante, sí, bastante eso sobrado. Eso también tengo la duda yo. Ahí el... Y en la Isla del Hierro. ¿Qué? ¿Eh? Sí, el cuervo de los tres ojos. En la Isla del Hierro el lema será nosotros nunca enculamos. Sí, sí, así que Podrick tiene que calzar bien Podrick para que el nombre del escudero pa. Eso tengo yo ganas de ver lo que le hace a las tres. Sí. Para que le devuelvan los cuartos. Habría que verlo. Bueno, pues una noticia más. Esta vez nos vamos al pueblo madrileño de Brunete, donde están decidiendo enviar las cacas a los dueños de los perros. He escuchado esa noticia, sí señor, es muy buena. Yo también. Sí, el caso es que eso, ahí han hecho una campaña en el ayuntamiento y han cogido voluntarios que están, se acercan a los dueños de los perros para interesarse un poco por curiosidad, o sea, para sacarle la información. Y entonces ven que cuando infringen, es decir, no limpian las cacas, el ayuntamiento las empaqueta, o sea, a través del registro municipal descubren los datos del dueño, así que empaquetan la caca, se la mandan a su casa junto a la factura. También conocida como multa. Y el caso es que ya se está utilizando para una para un vídeo que se va a utilizar para una campaña publicitaria y todas las cosas. Así que la cosa está creciendo, por lo que he visto. Me parece una idea un tanto curiosa. Lo de mandar la caca por seguro. Entonces, hablando claramente... Porque la mierda te llega rápido. El repartidor que entrega eso tiene un trabajo de mierda... María Rosa, elige tú misma. Te doy lo que tú quieras. Oye, y a Matías Prats si se los permití, ¿verdad? Es un chiste puramente Matías. No digáis que no. Sí, pero es que no lo has puesto con voz de Matías. Debe ser eso. Y por último, realmente, ahora que está José entrando a Facebook, evidentemente José haciendo todo lo que está aquí pendiente. Lo que no tenéis que hacer en casa. Ni no. Tocaros, ni masturbaros, ni entrar en Facebook. Vale. ¿Por qué no debería entrar en Facebook? Porque... ¿Y por qué no otro tampoco? Porque se masturba. Yo pregunto lo importante, lo que dudo. El caso es que una chica americana está visitando a todos sus amigos de Facebook para ver si realmente son sus colegas. Ah, pero ¿qué dices? Pero eso también lo hacen en la MTV. ¿Ah, sí? El café ese raro. Ah, bueno, no, pero eso es para pillarle, para pillar a la gente... ¿Pero no va de lo mismo? No, esta tía... que se llama Tania Hollander, resulta que la tía es fotógrafa y ha decidido que sus 626 amigos, que no son pocos, está recorriendo el país, pues o está conociéndolo en persona, o encontrándose en ello en persona, y además haciendo un proyecto fotográfico, y realmente pues sobre a ver si son sus amigos y tal, y va allí, se presenta y le pregunta, oye, tú me tienes agregado en Facebook, eres mi amigo, eres mi colega. Así que, y luego la tía también sé que está dando preconferencias, está haciendo un proyecto, o sea, todo esto lo está documentando en su proyecto que se llama Are You My Friend, o sea, eres tú mi colega. Así que me ha parecido un tanto curioso lo de esta señorita. ¿Y la moraleja? La moraleja a una finca que hay en Madrid. Una urbanización allí está en Madrid, como bien lo ha dicho José. Bueno, ¿alguien tiene noticia, algo que aportar? Sí. Venga, Mager, dispara. Que yo ya bastante he hablado. Pues hoy precisamente estamos de luto. Y es que, sí. Porque si te haya muerto el canario, no nos vamos a poner los demás tristes. No, yo no tengo canario. No gasto teso. Sino que el señor que allá por los años 60-64 inventó el ratón ha fallecido hoy. Ah, había visto también por ahí la noticia. Sí. O sea, tenía ya 88 años y, bueno, su historia está un poco enredada sobre quién tenía la patente, quién no, tal y cual. Pero este señor sí fue el... Pues Dios, porque si era un ratón, lo creo que mató. Pero claro, ya sabes tú cómo es Microsoft, que culo veo, culo quiero y todas esas cosas. Hombre, en un principio el ratón era patente de Xerox. Sí, sí, pero este fue el que lo inventó y su patente fue suya durante 17 años. Y después esa patente fue libre. Pero, el primero que lo comerció, digamos que salió al mercado, fue Macintosh, sí, fue en... Sí. Y de hecho el tipillo este, aparte de tener un par de patentes así todo guapa y hacer muchos logros en la informática, cuando presentó el ratón en su videoconferencia, también fue la primera videoconferencia que se realizó en el mundo. Yo quiero hacer un inciso. O estáis volviendo más civilizados desde que yo no estoy aquí. Que se va este, ni hacéis nada, ni barbaridades, ¿acaso lo dudaba? Ni nada. ¿Acaso lo dudaba? Ni nada. Nos estamos civilizando. Qué gente más rara. De verdad, ¿eh? Y es que ahora también, como estamos con el jaleo de todo esto de Snowden, el tipillo este... ¿Lo cual lo? Es que no estoy pronunciándolo, Snowden. Sí, el que ha destapado todo el espionaje, la trama de espionaje de Estados Unidos, del Prism. Sí, pues sí. Ya han sacado el videojuego. ¿Ah, sí? Sí, trata en robarle datos a la NASA. Tienes tu pendrive y en plan Splinter Cell, tienes que ir escondiéndote la sombra y todo. Y llega al ordenador, metes tu pendrive y pasarte todos los datos. Mola. ¿Y por qué los de la NASA? No lo sé, lo han puesto ahí. Americano. No sé, tendrán los planos, tendrán el permiso de obra del dominio de la Luna, digo yo. Sí, o los mayores servidores de información del mundo, también puede ser. Pero la han abierto. Vamos, ya. Que eso tiene que bajar porno a cascoporro. Y otra noticia, esta un poco viejecilla de hace 5 días, y es que han descubierto 1000 kilos de hachís oculto en sardinas. ¡Hostia! Así iban las pobres, con lo que has perdido. O sea, tú fíjate, cuando estás con esto de la sardina con la haba o algo de eso tranquilamente, con razón estás en la gloria y tan agustino. Pues claro, primo. ¿Pero en lata? Yo eso ya no lo explico. Espérate, como sea sardinilla de esas en lata que venden, ¿dónde coño le meten a esos hachís? No era lata, era en cajas congeladas. Coño, eso directamente... la pregunta es, cuando te va a fumar la sardina, ¿por dónde se prende? ¿Por la cabeza o por la cola? ¿Por dónde se le chupa, dónde se le prende la sardina? Oye, Pimo, este peto echa un olorcillo bueno, ¿eh? Y ya está el típico, pasa algo que huele a escama. No era uña. ¡Ay! Gracias, Sara. Más lento que el carrillo de los polos. Este tío es más lento que el carrillo de los polos. A mí, olvidarme y venga, seguí. Qué gente. Pues ya está, esas eran mis noticias. ¿Cómo que seguí? Habla tú. Ya no quedan más noticias, ¿no? Pues dan una lección magistral de cómo se hace radio. Hoy vuelve la sección de José. ¿Ah, sí? Sí. Pues muy sencillo, hablando por el micro, se hace radio. A ver, pues pon una sintonía y a ver qué hace. Sí, no sabe mezclar, que me sintoniza. Espera, una sintonía. Espera, que voy. Espera. Y las pastillas. Vale, Ángel, no me mires así. No me mires así, por favor. Pues como yo no sabía que iba a venir, pues no me preparo nada. ¿Cómo que no sabía? Se lo sabía desde el viernes pasado. Sí, pero mi cabeza vive a un nivel superior a la vuestra y está en otro mundo. Eso lo tendrías que tener ya más claro que el agua. Trulo. Hombre... A un nivel superior. A un nivel superior. Ojalá nunca ascienda yo. Hombre, de la colleja que te voy a meter lo mismo, si es verdad. Lo mismo hasta baja y todo. Tú calla, que tu ignorancia me abruma. Dios, se ha enseñado a decir ignorancia y abruma en la misma frase sin equivocarse. Sí. Dios. Sí. Me estoy educando, como se dice. Bueno, pues nada más que os diré una cosita, que es lo único que sé, pues que no sé más, A ver, porque la era de Ultron se ha acabado allí en los Estados Unidos. ¿Lo cual lo? La era de Ultron, o el año de Ultron, porque como era AGE, AJE. Eso que es del calendario chino, ¿no? El año de Ultron, eso que viene después del perro de la rata. Eso de la Marvel, que después de todas las crisis que tuvieron, cuando los Vengadores y los X-Men se enfrentaron, luego vino la Revolución y luego ha venido esto, que era la imposición de las máquinas, digamos. Como en versión Matrix, pero cargándose a todos los superhéroes. Vale. A ver, pero sin matar mucho. A ver, y sé que acaba allí en los Estados Unidos. Aquí llegará, pues creo yo, si no calculo mal, para finales de diciembre, a lo mejor, para el año que viene. Sí, no sé finales de este año, principio del que viene. Exactamente, no sé yo si habrán acabado. Pero si en el 2013 se acaba el mundo. En 2012, que diga, me he equivocado. ¿En qué año vives? En España 92. En el año de Ultron. Ah, ¿eh? Vamos. Y entonces, pues eso, ¿sabes? Pero que como no me acuerdo de nada más, pues ya está. Os vais a quedar con las ganas. Que así masturbaros con mi voz melodiosa. A ver. ¿Qué es lo que hay? María Rosa, es... por favor. No, procede. María Rosa está comiendo y está con el móvil titubándose con alguien. Procede, pero siempre tiene un ratico para mí, ¿verdad que sí? A ver. Que vamos, ahí. Te tiene dominada, ¿eh? Te tiene dominada. Esto, míraselo. Míraselo. Que esto no puede ser el dominamiento que tiene sobre ella. Bueno, señor Agustín, o mezclados que no sabes mezclar canciones. ¿Qué quieres? Dime, mi hijo. Quiero mi canción. Guarda ya. Me da igual la que me ponga porque no sabes mezclarla. Guarda ya. Te tengo preparada una. Ah, pues ponla. Que me llevas dando por pero saco no sé cuánto tiempo. Espérate que se vaya el príncipe de mi lado y la pone. Mientras os contaré, muchachos, que cómo lleváis el verano, ¿eh? Que os matáis en el gimnasio, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué hacéis dieta? Bueno, eso es nuestro, ¿no? Técnico, eso, ¿eh? Es nuestro técnico el que se mata en el gimnasio. Sí, no, no. Es que como sabía que venía, estaba haciendo brazos. ¿Qué brazos? Vamos a ver, que yo me estoy metiendo con la gente, espérate, no contigo. Que, José, que te suelto esta, ¿eh? Ah, sí, suéltala. Sí, sí, también, yo lo sé, y vosotros también lo sabéis. ¿Por qué yo sé que vosotros lo sabéis? Y yo sé que vosotros lo sabéis, porque yo lo sé. ¿Eh? Porque si todos lo supiéramos, ¿eh? Sabríamos todo lo que se tiene que saber. O sea, sí, el saber no es todo, pero es parte de ello. Porque saber puede ser importante o no. Por eso, queridillo ministro de Educación, Bert, me creo que se llama. Bert. ¿No? Bert. Bert. A ver, si le pitan cuando va a dar conferencias o si ve que los jóvenes estudiantes de España no le atrae sus leyes y sus cosas, ¿será porque no estará bien planteada? Casi como no va a cambiar nada, porque realmente la estupidez de una persona no se puede cambiar, por mucho que diga la gente, se te puede ayudar, se te puede dar un tratamiento, pero cambiar nunca. Si es que la que nace puta, muere puta. Entonces, querido ministro, yo le diría que si se va a ir de la política, que se vaya lo antes posible. Que nos haría a todos nosotros un gran favor. Aparte de esto, queridos amigos, como yo sé que muchos habéis cortado las venas, que habéis llorado mi pérdida durante estos largos años que hemos estado separados. Meses. Me da igual. Meses, años. Hombre, a mí se me han hecho como años. ¿Has visto cómo no sabe mezclar? ¿Sabes que se está acabando y no me mete la otra? ¿Sabes lo que te digo? Hombre, yo a ti no te meto nada, vamos, ni amarrado. Hombre, una buena torta si se la metías, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Viene o no? Ah, ¿otra vez? ¿Qué otra quieres? La lenta. Ah, ¿qué quieres? ¿La lenta? Tengo otra, ¿eh? Espera, ¿la de los dragones? La de los dragones, la otra también. ¿Cuál quieres? Vamos, pide. Venga. Dragones, venga. Bueno. Dejando lo que acabo de decir, que no sé yo si habría enterado, y me importa un comino si habéis enterado o no habéis enterado, porque para eso compraron un test de inteligencia. En grano molido. ¿Eh? Me da igual. Es que no es lo mismo. Me da igual. Que se enteren. Dicho esto, a todos aquellos que malversan, tienen DNIs raros, o copias de DNIs, o recogen sobres, que yo esto de los sobres no lo entiendo, porque yo voy al estanco y ninguno tiene dinero. Eso es así, no lo entiendo lo de los sobres. Y que porque a una cierta persona se haya metido en cárcel, que es mi Bárcena Superpower o Superpower Bárcenas, que tendríamos que hacerle un monumento. José, no te echaba de menos. Ya lo sé, que no me echabas de menos. Tendríamos que hacerle un monumento. ¿Por qué? Un monumento a la persona más coherente del mundo, incluso mayor que Mourinho. ¿Por qué? Si hay que ser coherente, sé portugués. ¿Por qué? No seas español. Haz como el galo este que no paga impuestos, se va a otro país. Eso fue Gerard Depardieu. Exactamente. Se hizo belga. Y ruso. Se hizo verga. Gerard Depardieu se ha cambiado a un pueblo de la frontera con Bélgica para no tributar en Francia. Ah, belga, no verga, ¿no? Belga. Vale. No se fue a la verga. Dicho eso, a todos vosotros defraudadores... Es impresionante verlo hablar, comer y decir las palabras más al mismo tiempo. Sí, sí. ¿A que sí? A ver, atentos que esto, lo de defraudadores es un término, o sea, soy mucho. Sí. O sea, soy mucho. Son muchos. O sea, es que para cada uno no le puedo hacer un mensaje de esto. ¿Sabes lo que te digo? Porque si no, entonces... Hombre, puede empezar hoy, si quieres. No me da tiempo, ¿sabes lo que te digo? Pero que tarde o temprano, como se dice en el pueblo, a cada cerdo le llega su San Martín. Y no su San Martín, ni un santo que te va a venir, ni te va a cortar cuello para verte desangrar. No. Te pillarán. Y tú dirás que no. Y serás como Mario Conde, trabajando en una cadena que se llama Intereconomía. La cual acaba de echar por impago. Casi imagínate qué triste va a ser tu vida. ¿Tenemos ya algo de dinero para el piste para el toro, no? ¿Eh? ¿Para el piste para el toro? ¿Eso qué es? Es que Intereconomía lo han echado 2 meses a la calle por no pagar el alquiler. Entonces nos van a poder emitir este verano. Pues eso. Y entonces nosotros hemos, desde la semana pasada, propusimos hacer una colecta para comprarle comida para el toro, una bolsa al piste o algo al pobre toro de Intereconomía, que el veranico es malo y tendrá que comer animalico. Dejemos al toro de Intereconomía que se pegue un tiro. No, tío, no. Bastante tiene con que le falte ya una pata, ¿no? ¿Cómo para pegar un tiro? Yo qué sé. Yo pobre que... animal. Yo es que tanto fascista junto, nada más que lo veo en los valles de los caídos. Y dicho esto, que sepáis que mi espíritu y el espíritu de los indignados, que somos muchos, los tenéis detrás. Y llegará un momento... No, detrás no. No vosotros, sino uno que tiene aquí, que tiene ganas de pegarme, que se ve que nunca pega. A ver, le falta mano y le falta tiempo. Le faltas tú. Le falto yo. Qué bonito ha quedado eso. A ver, pues entonces os digo, fucking madre, para todos vosotros. No, que se follen al Magen, no. Ah, ya me habías asustado. ¿Sabes lo que te ya se había decir? Hecho ilusión el pobre. Tú has dicho fucking Magen. Fucking mode. No, has dicho Magen. Que no lo voy a volver a repetir. ¿Eso que lo dicen en Gibraltar? Más o menos. Y en tu casa también, guapo. Cuando pasa un avión español, lo que te quiero decir. Vamos. Dicho esto, ya os dejo aquí. Bueno, que no os dejo, que estoy esperando a ver si me mete la otra. Y cambio ya de ritmo y digo otra cosa. ¿Qué otra? La primera de todas. Esta. La Arteta. Esta. Esta es la de los consejos. Y sí, estoy haciendo esto porque ya luego no me veréis. Porque esta gente no es que esté trabajando. Me tiene encerrado en un sótano. A ver si la paja la convierto en oro. Y no puede ser eso. Apoyar al José. Si no serías millonario. Sí, sí. Pero que con la paja lo intenta. Apoyar al José. A ver. Bueno, dicho esto, dejadme, por favor, que me está llegando una cosa a la cabeza. Y si no lo digo, reviento. Ya os di consejo antes de cómo no meter, por lo menos, la mano en el plato de las papas, ¿eh? Mítico consejo. De salvar a las palomas o ratas voladoras. A ver. De luego pedí otro llamamiento para matarla. A ver. Y hoy creo que el llamamiento que tendríamos que salvar, tenemos que pasar, bueno, pasar no, que pasamos muchas cosas, pero no pasar drogas, que eso mata y es malo. Porque pasar, puedes pasar muchas cosas. Y si tienes bichos ahí donde los tienes, no te acuestes con nadie, lávate. Que luego vas pegando bichillos por todos lados. Entonces, ¿qué? ¿Salvamos a los punkis, los perros flautas que tienen piojos y pulgas y esas cosas? No. Vamos a salvar una cosa. Seis de perro flauta. Que necesita amor y comprensión. Y que la gente, mala, maligna, no sabe comprenderlo. Me va a salvar a mí, ¿no? No. Yo también estoy farto. Vamos cariño. A salvar a la gente que es fanática de Crepúsculo. Porque me da cuenta. De que. Hay veces que tenemos que saber perdonar. Pero si son ellas las que nos tiran pedras y esas cosas. Porque no los comprendemos. Antes se tiraban los tejos, ahora se tiran piedras. Cuando te tiran piedras, tú lo único que te tienes que acercar y decirles, ¿quieres violarme? Pues aquí estoy, viola a mí. No me tires piedras y folla a mí. Eso es lo que te quiero decir. Claro. Sí, ya son las 10 de la noche, ya podemos. Ah, menos mal. Ya podemos decir. Digo, menos mal. O chúpamela. Y no tienes tantas piedras, ¿sabes lo que te digo? Y eso es así. ¿Por qué? Porque las niñas que ven Crepúsculo, aparte de ser dulces por dentro, saladas por fuera... Y brillantes, muy, muy, muy brillantes. Y brillantes. A todo esto, María Rosa, pégale. Espérate, que acabe. No, pégale ya. Espérate, María Rosa está espérate, en espérate, que acabe. Está soqueada. Espérate, que acabe. Y me pegas todas las que tú quieras. Y es eso, amiguita. ¿Qué os viene la regla? No pasa nada. ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Poner un coche pan! ¡Dale ya! Que os dura toda la regla, ¿eh? Y es efectivo luego para hacer sangría. Pues lo único que tienes que hacer es escurrirlo. Y eso está fresquito. Dios, ¡José, por Dios! Y está Dios. Bueno. A ver. ¡Que salgo! Oh, no, si no va a salir. Tú no te preocupes. Espérate. Sí. Tú sigue. Ah. Que está bien que de vez en cuando pues te venga. Pero avisa. Porque tú dime que estás con el maromo en la cama y él te lo está comiendo y le viene la bofetada de sangre. ¿Eso qué es? ¿Vampiro? ¡Mátalo! ¡Por Dios, mátalo! ¿Vampiro? ¿O qué es? Pues no, es un chupasangre. Ah, ¿eh? Naturalmente. ¿Por qué, señor? Porque ¿por qué un año esperándote para verte, pasar por las calles, que te vea todo el mundo? José, ¿por qué? Porque yo soy así. ¿Para que nos haga esto hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto me echaba de menos la mujer esta, eh? ¿Has visto? Esta también se mete los dedos pensando en mí. Y no pasa bulímica, precisamente. No se pasa bulímica, no. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Dios. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué esto, José? ¿Por qué? Bueno, lo dicho. Seis tú de masturbadora y seis tú de mujeres que se desangran cada mes. ¿No las de Crepúsculo? Bueno, también las de Crepúsculo. ¿Dónde ha cambiado tanto la cosa? O sea, si yo entro a la cabina un momento, nada más que decir ¿por qué, señor? ¿Por qué? Porque soy bipolar. Que tiene dos polos. Esto nunca lo he entendido, si eran dos polos o porque estaba loco. ¿Sabes lo que te digo? Que son de fresa de limón o... No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Espérate, voy a tener una charla con ella. ¿Por qué, hija? ¿Por qué no me compra? ¿Por qué? José, ¿tú te acuerdas de lo de gritarle a los... Ah, sí. No le grite al micro, vaya superstición más rara. Bueno, que guapetones, que os dejo, que me voy, que ya habéis masturbado suficientemente conmigo, que lo siento, que ya volveremos no, a ver. No, José, no te vas. Y ya está. Desgraciadamente no. Anda, presenta. Ah, presenta. Sí, que ya que estás hoy aquí, te vamos a dejar que pongas la cuplilla. Ah, muchas gracias. Merci. Pues bueno, estos son los Lori Meyer, que son de Loja Granada, y es un grupo indie rock pop de español. ¡Hala! ¿Un qué? Indie rock de estos raros. Indie rock. Indie rock no sé lo que es. Una lagartija rock sí sabía lo que era. Un indie rock, ¿no? ¿Es un indio con una guitarra rock? ¿Eh? Sí, rock independiente. ¿Sabes lo que te digo? No, Rocky era borseado. Me estás contando. Rock pero, independiente. Pero vivía solo en su casa, era independiente. Claro, un rock bueno, que sí, vive sí. Por su cuenta, no depende sí, sí. De los demás, sí, sí. Es autosuficiente. Así que al final Lori Meyer y mi realidad, ¿no? Ah, no, sí, mi realidad. Es que como soy yo mismo. Sí, sí, tu realidad, la de José. momento. Un momento. Ya voy. Esto desde que está José en el programa, tío, esto es un despipote. Es una mala influencia. Es que sin mí no soy nada. Sí, felices, agradables, simpáticos. Civilizados. Bueno, simpático una persona que no se quiere levantar ni nada y tiene de esclava a una muchacha que le falta pegarle con el látigo. O sea, es que te vamos. Hombre. Te falta hasta vejarla y todo. No vejarla de que le compré una oveja, sino vejarla. Vejar, dícese del acto de comprar oveja. Vamos a ver. Según la RAE. Toma ya. Fíjate hasta la libertad que le dejo. María Rosa, tienes la elección libre, está en tu mano. Si quieres hostiar a José ahora mismo o no. Haz uso del libre albedrío humano. Sé compasiva y sé humana, ten corazón. Y que no te mande más. Y que te arrasque el chumino. Por así decirlo, ¿eh? Eso no sé yo si alguien de los aquí presentes va a estar muy de acuerdo. ¡Eh! ¡Te estás meando en mi cesto! Yo no me meo en ningún sitio. Pero tú permites. Esta no es mi taza de Batman. Pero tú permites que la trate como si fuera un trapo sucio. Peor que un trapo sucio. María Rosa, ¿le pegas tú o le pego yo? Si mira. Estuviera metido en la lavadora. Pégale, está, por favor, pégale, está, mucho. Ya está. Venga, vayamos. José Sargoño. Meter la lavadora. Trulo, eso, dale. Eso lo hacíamos de pequeño, lo de meter el gato en la lavadora. A mí no se me moría. Pero vamos, ¿queréis pegarle a alguien? Ay, ¿por qué tiene que pegarle que la gente? La gente tiene que disfrutar. Vosotros habéis escuchado eso que dicen que si metía el gato en la lavadora se te moría. A mí no se me moría. A mí se me moría después cuando lo escurría. Joder. Bueno, vamos, la frikili, ¿eh? Espérate, que pongo otra vez la cinta. Sí, sí, empieza, arranca. Esto. ¿Me explica lo que es la frikili? Esto es Wikifreaks. O frikili, o la Wikifreak. Pues esta es una sección donde comentamos memes y chorradas que hay rulando por internet, cosas curiosas. Un poco de. Es un zapping online lo que hacemos aquí más o menos. Siempre con alguna temática. Preferentemente que sean de audio. Sí, porque los vídeos aquí, si ponemos algo que se ve solo en vídeo, recordamos que esto es radio y. Gil no. Estuvo a punto de inventar la radio Colos, pero ay, se quedó ahí. Estaba dando brochazos a la idea. La canción de verano. Aquí es donde hablaste de la canción de verano. ¿Qué canción del verano? La de la semana pasada. No, eso fue la sintonía. Igual es que hoy hemos empezado con la bomba. No, la de la porno. No, eso fue una punzetada en toda regla. Esa era la de la actriz porno, la de la Susi Gala. Por cierto, ¿alguien es seguidora o la siguen a ella? Es que la tía es muy simpática. Me hizo hasta retweet. ¿Qué dices, loca? ¿Pero te enseñó una teta? Ya la enseña a todo el mundo, no hace falta que la enseñe a mí. Es una actriz porno, la enseña porque sí, bueno, es su trabajo. Así que, pero bueno. Bueno, María Rosa, tengo que decir que lo tuyo no tiene mérito porque como eres una mujer, a ti te retuitean, te sigue y todas esas cosas. Eres mujer. O sea, sí. Twitter funciona así. Ya puedes escribir la cosa más genial del mundo, no te va a retuitear ni Dios. Ala, como sea una tía, pongas cualquier cosa, tiene el retweet, los favoritos, los likes, te siguen y uno la que hace en toda regla. Pues bueno, la sección de hoy, la semana pasada dejamos caer sobre cierto vídeo de una tierna niña de 6 años participando en X Factor, el Factor X. En América Costal, es decir, en Tusi Cabales. La versión americana de Tusi Cabales. Cantando algo no muy propio de una niña de 6 años, como es algo metal, black metal, ¿no? Porque la base... Yo creo que es black metal. Sí, no, es que la base es más rockera. Bueno, ahora escucharé. Tiene toda la pinta de ser black metal. Sí, la niña se arranca por black metal. Junto, pues una niña de 6 años, que se llama Erling, me parece que se llamaba la muchacha. Y se presenta con su hermano de 9, que toca la batería. Y nos sorprendió con esta canción, creación suya propia, o sea, nada de versiones, no, o sea, ella es compositora ya a su edad. Y la canción se llama Zombie Skin, piel zombie. Así que pon el audio, te recuerdo que en el minuto sobre 1.20, pásate al 1.20. Pero es que mira que vos... Sí, bueno. Erling, que lo ha dicho que se llama... Una voz de su una voz de niña. Años. Y después... Tierna, además, muy bonita, la niña, muy cuca. Y después hace esto, por Dios. Everyone, el público enloqueciendo. Una crack, qué crack, qué crack. Un fenómeno la niña. No olvidéis que la canción es suya, que no la ha copiado, que la ha compuesto ella por sí misma. Así Dios, que tela. Dios, cómo mola. ¿A que sí? Dale yo un que, momento otra vez, dale ahí un poquito. Yo quiero tener una hija como esta, de verdad, Pues, lo que, lástima que lo que viene en camino, niña no es. Ah, escucha nuestra Amy. Ahí. También quiere cantar ella, así que... Vuelve un momento hacia atrás. O sea, el arranque inicial, ¿eh? Automático, te salen los cuernecillos del tirón. Que sale, que sale. Yo he estado en conciertos metal que el cantante tenía menos pulmón que la niña, Tío, pero es que estás hablando de Daniel. Sí, esos son los porrillos. Sí, sí. Brutal, es que es brutal. Pues. Bueno, a raíz de esta niña que ya comentamos la semana pasada, he querido recordar, hemos querido recordar aquí otros grandes metaleros que han pasado por programa de Talent Show y no Talent Show, exactamente. Entre ellos queremos recordar a... Ya que estamos con los castings, aquí un metalero que pasó por la versión, no sé si colombiana... Sí, colombiana de Factor X, esta vez sí es Factor X. Y el muchacho decía que eso, que él cantaba metal. Eso decía, así que... Dale. Heavy metal. Adelante. Si tienes un ideal o un principio, defiéndelo y aférrate a él. Alguien escribió que la vida es sueño y los sueños sueños. ¡Coño, una canción de Mago de Oz! ¡Se rebelde como el mar! ¡Sé lo mejor que al final de esta vida llevarás tu libertad! Ahí wow. Llega, bueno, y ahora el jurado le da la del pulpo porque... Alguien escribió... Es el heavy metal. Heavy metal. Si tienes un ideal o un principio, defiéndelo y aférrate a él. Alguien escribió que la vida es sueño y los sueños, sueños son... ¡Se rebelde como el mar! ¡Sé lo mejor que al final! Tu libertad. Yo este vídeo lo vi hace ya y lo que me impactó es que el tío está inmutable. Sí, sí, tiene una cara, una mirada perdida. Una mirada, pero empanado que, total. Además, ahora justo después se lo dice lo de jurado, dice lo de en la cara impasible, lo que. Vamos a ver. Inmutable es el tío. Me ha costado reconocer la canción, Sí, es que. Es una versión libre, todo hay que decirlo. Y además hay que tener mucho valor para decir que Mago de Oz es heavy. Sí. Bueno, pues eso, el jurado le da la del pulpo y el pobre muchacho pues dice que eso, se ofende porque dice que es que el jurado no está acostumbrado al metal. O sea, él se justifica diciendo, no, es que dicen, son los agudos los que le molestan, como diciendo, no, es que el metal es que así. Es que el farsete es muy bueno, dan de babono haciendo farsete con este tío. Ya ves que... Yo digo, matarlo ya que deje de sufrir, porque eso no lo tiene que estar pasando bien, ¿no? Eso tiene que tener, son lesiones graves. Yo creo que por menos se va, la gente va al hospital, ¿no? Sí, sí, sí, ya ves. Por mucho menos va al hospital. Pues bueno, pasando de este intento de metalero, defensor del metal a ultranza, vamos a pasar a algo más oscuro. Y es que... ¡A gótico no! ¡Gótico no! Sí, bueno, no sé si es describir gótico a ese gran artista que pasó por el diario de Patricia. ¿Te puedo hacer un chiste? Sí. No. ¿Tú sabes quién eran los Tartesos? Sí, pero para el chiste tengo que decir que no, ¿verdad? No, no lo sé. Los que hacían las tartas de queso. Vale. Yeah. Yo, este salgo yo. ¡Joder! Y yo que pensaba que la semana pasada me coroné que lo del Blu-ray. Ahí está. José, tengo que decir que yo últimamente... Chiste que cuento es colleja que me llevo, ¿eh? Así que últimamente esto... El humor inteligente se está esperando bastante. O sea, es que no tiene sentido de broma. Va a ser eso. Porque yo la semana pasada era bueno. No, era malo de cojones. No lo repitas por tu bien. No, vale, no repitas. ¿Qué? Ahora te lo cuento fuera del micro porque si no me van a pegar. O sea que, y mira que ya se lo saben, pero me van a pegar. Pues bueno, aquí tuvimos un gran artista que pasó por el diario de Patricia. Ya sabéis, ese programa lanzadera de grandes artistas, todo lo que ha pasado por allí. Pero eso yo sí creo que es más... Es más, eso sí es verdad que es... Como, black metal, sí, black, ese eso sí es black, porque la pintura que lleva y todo, eso es black total. Hombre, la pintura del todo a 100 hecha cutre cutre, o sea, intenta imitar a... A los Kiss, ¿no? No, a los black metaleros no, sí, noruegos. Como sería Marduk. Sí. Sí. Vale, vale. Ese rollo. Pero bueno, al fin y al cabo... José, déjalo para final de programa, sí, mi hijo. ¿Te vas a ilusión? El arrebato. Si es por hacer su ruido, sí, ¿verdad? ¿Ves? Ya ha acabado. Pues bueno, interpretó este gran éxito conocido en todo internet como es... Cangrena. No gangrena, cangrena. Con C, como debe ser. Quería ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Y, por pero, ejemplo, esto ya es un paso para... Aquí mismo. Ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie y venga, canta. Hoy he ido con mi moto, la pierna me he roto. No quería ir al médico, me dará, me lía un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a putar. Gangrena. Tengo gangrena. Qué perdón. Muy bien. Sí, ponte de pie. Venga, vamos. Ponte de pie. Espera, esto tengo que volver a escucharlo. Agustín, ¿no lo conocías? Oye, he ido con mi moto. La pierna me he roto. No quería ir al médico. Me dará, me dio un poco. ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a putar. Gangrena. Tengo gangrena. Qué perdón. Muy bien. A mí lo que realmente me hace gracia es el principio de todo. El principio, ponlo, ponlo. Por Dios. Me gustaría ser un cantante heavy y ser famoso, ¿sabes? Que lleva una camisa de flores, ¿eh? Es que me hace gracia lo que han pecharon. Es que voy a ser cantante heavy. Ahí está. Esto... ¡Oye, he ido con mi moto! ¡La pierna me he roto! ¡No quería ir al médico! ¡Me dará, me dio un poco! ¿Qué coño tengo en esta pierna? Creo que me la van a putar. ¡Gangrena! ¡Tengo gangrena! ¡Qué perdón! ¡Muñones! A mí lo que más me gusta al final de la canción cuando dice ¡Muñones! ¡Muñones! Y metió por medio. Vale, pues eso, el crack era que conocía como el gótico del diario de Patricia. Eso. Pues no contento con este hit, con este mega hit que es Cangrena, con C, como había dicho, Cangrena. Volví un tiempo después a presentar otro nuevo temazo. Y pues si la das caña, este ya está más currado, o sea, tiene más contenido. Tiene más chicha, ¿no? Sí, tiene más chicha, o sea, de aquí... Se nota la evolución. Sí, un artista total, se nota la evolución, la influencia, o sea, esa maduración artística. Dale caña. Todos claman al demonio en el nombre de Satán. Todos sus sacerdotes planean algo para el final. El apocalipsis ha llegado, los muertos vivirán. Los muertos de las Torres Gemelas, los muertos de Afganistán. Todos dicen tonterías, que si Dios que si Alá. Todo eso es mentira, todos creen en Satán. Porque esto es un mundo 666, lo que no está mal está al revés. Porque esto es un mundo 666, no estáis seguros ni lo que creéis. Dios mío, de mi vida, de mi arma y de mi corazón. Había una muchacha ahí diciendo ¡estupendo! ¡Estupendo! Eso es Patricia, eso es del diario de Patricia. Bueno, que no era Patricia, ya era la otra que era Sandra, pero todo el mundo ya llamaba Patricia, ¿no? Pero esto lo pongo yo otra vez, ¿eh? Ya se nota la elaboración, eso del mundo la 666. La evolución, ¿eh? Está curra. Todos claman al demonio en el nombre de Satán. Todos sus sacerdotes planean algo para el final. El apocalipsis ha llegado, los muertos vivirán. Los muertos de las Torres Gemelas, los muertos de Afganistán. Todos dicen tonterías, que si Dios que si Alá. Todo eso es mentira, todos creen en Satán. Porque esto es un mundo 666, lo que no está mal está al revés. Porque esto es un mundo 666, no estáis seguros ni lo que creéis. ¡Estupendo! Todos Estupendo, ahí, ahí vamos. Le han faltado los muñones, tengo que decirlo. Han faltado los muñones. El caso es, tío, el público entregado, ¿eh? Pues dándolo todo, es que... Y lo mejor de todo es que seguro que son Tochoni. Hombre, ya sabes, yo conociendo, yo no sé, en el catering... Lo más seguro, Tochoni. Hombre, y yo tengo la duda de qué le dan al catering a la gente de Antena 3. Porque no es nada más que ver los de la ruleta de la fortuna por al mediodía que están dándolo todo. O sea, ahí el bocata que les dan, eso tiene que llevar... Son sardinas los que le dan. Pim, pam, bocadillo de atún, pim, pam, bocadillo de atún. Cuatro ruedas lleva mi coche, cuatro pastillas me como esta noche. Verde, roja y amarilla, todas ellas con pastillas. ¿Qué? Bueno, ahí queda eso. Y bueno, te vamos a llevar a ti a Diario de Patricia también. Sí, sí, también a darlo todo. Pues yo lo doy todo aquí en mi programa. Vale. Y por último, ya que habíamos empezado con una niña cantando, vamos a terminar con otra niña cantante. En este caso, una que estaba haciendo una especie de blog. Y intentó cantar el tema del guardaespaldas de nuestra querida Winnie Houston. Ay, Dios mío. ¿Conoce el vídeo, no? ¿Te suena? Ay, Dios mío. Sí, yo sí. La frustración se me cae. Entonces, la niña tiene un problema al alcanzar ciertas notas. O sea, no encuentra el tono. Y eso, ella refleja de vez en cuando la frustración por no encontrar la nota adecuada. Nota aclarativa. Fuck significa joder. Sí. Una niña de, en este caso no tiene 6, pero yo le he hecho 8. Sí, 8 o 9. 8 o 9, no mucho más de eso. Pues sí, sí. A ver, que nos sorprenda. Pues si no le estorba. Echando la memoria atrás aquel mítico programa en el que nos contaron cuántas veces contamos puta mierda. En esta sí. Es digno de contar la fuck, qué suerte. Sí, y que hubo una persona contándonos la mierda. Sí, a mí nadie me acompañó al servicio. José, cállate. Vale, pues eso, la niña interpretando el tema central del guardaespaldas. Dale, dale caña. Empieza a pedir perdón. Frustración. ¿Y eso qué coño es? Se cabrea. Yo para esta sesión me voy a quitar los cascos, que no quiero morir joven. Pues con los pulmones que tiene. Well, no, I can do this. Don't. Que pueda hacerlo. And no. And no. And impresionante documento. Yo no sé por qué pide una faca. No, en inglés es algo como a tomar por culo. Un faca, mierda, un joder. Ver, yo, toda con regla. Los gritos que pega, no entiendo cómo no llega. Si es que tú fíjate. Oh my god. I'm sorry, let me do it again. Y lo malo es que hay un adulto supervisándola. No. Ahí suena la voz de un adulto. No, ¿eh? No, no, es ella. ¿Ah, sí? Vamos a ver, con ese grito tiene que llegar lo que le pongan. Pero es que no atina, si no es que no llegue, es que no atina. Es que no atina, el problema es que... Y de ahí la frustración, porque... O sea, solo esos arrebatos de furia. Yo lo recordaba con más fuck. No sé si es que hay una versión más larga o algo. No, esta es la que hay. Esta es la versión light. Vale, vale. Bueno, ya sabemos, la niña tiene un cabreo nivel niño loco alemán. Está a la altura el cabreo que... Que se pilla, pero así oye, que... pues uno de estos sería bueno en los audios de los cabreos más grandes por internet. Sí, sería... Hombre, una buena sugerencia para otro programa, buscarnos cabreos de gente yo, por internet. La pregunta existencial que siempre me pregunto, ¿por qué coño lo sube a la red? Sí, porque eso es humillación total y absoluta, ¿eh? Si está haciéndolo como el culo. Es que no sabía el botón de on-off, no lo tenía claro. Debe ser eso. Confunde el cancelar con el subir vídeo, etiquetar y poner título. Es muy lioso, o sea, YouTube es que tiene mucho lío, yo lo digo claramente. Pues bueno, hasta aquí nuestro Freaky Leaks de hoy. Bueno, y ya que estamos, ¿con qué vamos? Wikifreaks. Nos vamos con un Sé lo que hiciste. Vamos a echarlo. Y ya nos vamos después a... ¿Sé lo que hiciste? Sí. No, yo no tengo ganas de saber lo que habéis hecho. Poste, fuck. Te lo tengo que preguntar antes de que se me olvide. A ver, pregúntame. José, espérate que baje la melodía. Ah, sí, yo me espero a lo que tú quieras. ¿Una bulímica puede ir a la playa? No veo por qué no. Porque si gomita dentro del mar, porque como hay comida, ¿sabes lo que te digo? Yo, como a lo mejor gomita. María Rosa, tízale ahora. Cada vez que se traiga un plancton se meta los pies. Por favor, dale. Claro. Hombre, es por su salud, porque para que no se mueran. Luego lo que no sé es cuánto valdrá ese vómito solidificado, como hablamos del de la ballena. Que el ambergris. Sí, el ambergris, lo mismo que estuvimos hablando de ese día. Yo creo que no sea lo mismo, eso tiene que ser de garrafón, ¿no? Eso es. Pues bueno. Pues seguro que se haya metido dice, en la boca. Dices que no quieres saber qué hemos hecho nosotros. Pues nosotros sí queremos saber a qué fricada estás dedicado en estos 4 meses. Desde que tú no estás. No, aquí. Tampoco es que te importe mucho, pero en fin, ya no, que está aquí. Sí, ya que está aquí, que cumpla, que se gane el sueldo. ¿Qué he hecho? Pues nada. Pues nada. Gracias, José. Gracias, Sara. Nada, bebé cerveza. No, pero no sé, algún videojuego, algún cómic. Con el periplo de Rey Maldito, pero ya está. ¿El Rey Maldito? Ese era. El que dibujó Akira Toriyama. El de Dragon Quest. Dragon Quest 4. Ah. El 4, ese para. Para la Play 2. ¿Para Play 2? ¿El 4 y el de la Play 2? Yo pensaba que era el 7 o el 8. Yo es que estuve jugando con alguno. Yo la verdad no acuerdo. A mí es que me suena el 4, pero ni idea. Sí, no, a mí me parece que era el 7. Ahora van por el 10. Que ha habido polémica, pero lo han sacado en la Wii U solamente. Y se ve que ha vendido un mojón. Y ya están sacando versión PC para tratar de compensar un poco. A ver si sale la carátula. Este, ¿sabes lo que te digo? Sí, vale. Pero que es porque está dibujado por el Akira Toriyama. Sí, ¿no? Como todos los Dragon Quest. O sea, la serie de Dragon Quest, o sea, de los videojuegos, tanto la serie de animación, que la serie era la aventura de Fly. Sí. Aquí en España, sí, para los que no se acuerdan. Bueno, los viejos se tienen que acordar, ¿no, Agustín? ¿Decía? Sí. La aventura de Fly. La serie dibujada por Toriyama basada en los videojuegos, Dragon Quest. Que en este se da mucho. José, al micro. De la serie. Sí. Lo que no ha quedado bastante claro de la serie. No, que da muchos datos al juego sobre la serie. Porque, por ejemplo, hay un sitio donde tú vas y es el triángulo que hace el maestro antes de que lo mate el demonio cuando le enseña primero lo de los cortes, ¿no? Los son pezones. 3 cortes para hacer el triángulo invencible. Yo la vi en su día y no me acuerdo. Se lo enseña, pero el segundo ya no. El segundo lo aprende con el caballero de la espada. No, no Magen, no. Nine. ¿Qué haces? No te toques. No te toques, no. No te toques. ¿Por qué toca? Vale. Pues y eso. Haces de comer. También me dedico. Vale, jugar al Dragon Quest y hacer de comer. No está mal. No está mal. ¿Ya está? Seguro que también se habrá tocado, pero eso no... Sí, no me he masturbado. Pasa algo, pero eso para qué lo quiere saber la gente. Vamos a ver, María Rosa, por favor, pégale una colleja al Trulo por incitar a José. No, a ver. No. Dale. No. ¿A ti por qué te pegan ahora? Porque la vida es injusta, simplemente. Ay. Por injusticia, injusticia, como diría Cristiano Ronaldo. Solo Gobá, injusticia. No, no, ese no era Mourinho. No, de Gobá, injusticia, ese es Cristiano Ronaldo. ¿Qué? El 8. ¿Qué? El Dragon Quest. El 8. El 8, ¿ves? Si te he dicho 8? Que era. Sí, digo, no, era... Sí, yo, se me ha ido la pinza. Digo, me suena, digo, 4, digo el de. Por eso cuando he dicho el 4, digo, eso tiene que ser del año Catapún, digo, sí, una sí. Consola antigua. Digo, si yo me acuerdo de haber jugado en su día poco, porque. Yo ya, todos los que me conocéis sabéis que no soy muy muy fanático de la obra de Toriyama. A mí ya, algo con diseño Toriyama me tira para atrás. Pues mira que le gusta mucho España, ¿eh? Uno de esos mangas está hecho por Pepillo. O por Pepe. ¿Cómo? ¿Qué me he perdido? ¿Toriyama, el Pepillo? Un vampiro de estos raros suyos que sí. Pues que no quiere chupar más sangre y se vuelve tejerreano. ¿Eso no era el vampiro sin picha? Los de Crepúsculo, entre otra gente. O sea, hay mucho vampiro vegetariano de estos chungos suelto por ahí. Ya. Bueno, que eso, que a mí las cosas de Toriyama. Y eso que a mí, del último, el Blue Dragon de la 360 me llama la atención. A pesar de tener los diseños de Toriyama. Tal vez era que Enter Shikari hizo una de las primeras canciones para el videojuego. ¿Ah, sí? Sí, uno de, de sus primeros temas estaba relacionado con el juego. Ah, pues no lo sabía. Sí, sí, curioso, curioso. Pues bueno, María Rosa, usted, ¿qué ha hecho esta semana? Que ahora tienes tiempo de vacaciones y esas cosas. Sorpréndenos. Ah, ¿tienes paca? ¿Y qué le haces de comer? Pues... A ver... Acaba de dejar la pobre... Pajas de las que son de fibra. ¿Óptica? En cable, o sea, luego, vaca de, o sea, descarga la leche a alta velocidad. Bueno, María Rosa. Pues he estado echando un poco de rato, pero muy, muy poco, al Far Cry 2. Pero. Sí, que ya lo dijiste, le habías comentado que estaba en ello. No me termina de. No es porque no me enganche, sino porque tengo los gráficos al mínimo y a veces lo confundo con el Minecraft. Y para jugar mal, para eso no juego. Está la cosa un poco piselada, ¿no? Sí. Y prefiero jugar después que ahora. Sí, es decir, prefiero robarle el ordenador a Mager, sí. Y jugarlo decente. Y bueno, también con el Battlefield 2, que ya más que nada juego por que me salga algún error gráfico, que ya me pasó unas cuantas veces, y me aparecen motos rosas en medio de un bombardeo. Es curioso. O sea, estás cazando bugs en el Battlefield 2. Sí. Curioso. Esta niña no deja de sorprenderme, ¿eh? No me deja sorprender. Y bueno, ya sobre todo en Minecraft. Es que. Adicional no, al Minecraft, sí. Es que no tiene historia ni nada, pero es que no, engancha. Ya. Sí, no, sí, eso. Tanto cubo, si al final enganchas, eso lo sabemos. Algún día lo probaré. Y caeré de mala manera, seguro. Con nuestra naturaleza adictiva que tenemos, seguro que caeremos. Ángel. Pues unas cuantas cosillas. He jugado a Resident Evil 6. ¿Y qué? Puta mierda, ¿no? Puta mierda. Pero putísima mierda. Hombre, tanto no. Yo lo que dicen. A ver, se hace entretenido, ¿no? Porque, yo qué sé, están matando zombies, pero es que... todo juego en el que se mata zombies entretenido. Tiene su cosa. Pero es que, yo qué sé, lo han hecho como... Bueno, vamos a hacerlo y lo que salga. Es decir, no, ningún respeto por la saga Resident Evil. Han cogido cachos de lo que está funcionando. ¿Sí? O sea, que puede ser un Call of Duty fácilmente en algunas partes, otras pueden ser Gears of War y... Pero mal hecha. O sea, copian a lo malo. Copian lo malo, o sea... Copian lo malo, Eso sí, las tetas de la protagonista se mueven... ahí sí han... Canalica fina, ¿no? La animación tetera del pechil, o sea, ahí se sí, mueven ahí bien. Sí se lo han currado, eso sí. Me gustaría saber si están tan bien animadas como las de Ninja Gaiden Sigma. Que no tanto, ¿has dicho que hay un ninja que es gay? No, es una saga de juego que se llama Ninja Gaiden. Gaiden significa leyenda en japonés. Donde... Perdona por no ser tan culto. Vale. Pues resulta que en la versión de PlayStation 3 de Ninja Gaiden Sigma 2 metieron una función que tú agitabas el Six Axis y se movían las tetas. Me lo estoy descargando hoy mismo. Sí, sí. O sea, es curioso, es brutal. Lo de cómo tú mueves y empiezas a tetar. O sea, así, sin lógicamente, empiezan pom, pom, pom, pom, a moverse a ritmo del juego. Brutal. Eso sí que es una animación de tetas como Dios manda. Pero bueno, siguiendo, Resident Evil 6, puta mierda. Sí, básicamente. Es decir, no aporta nada a la industria, ni al mundo, ni nada. Se lo pueden haber ahorrado, tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y entonces... Y aparte el logo, se pueden currar más... es lo que iba a decir yo ahora mismo. El número 6 de Resident Evil... Esconde un mensaje oculto, no sé si lo sabéis. Hay algo follando en el logo del 6. ¿Que hay alguien follando? Sí, sí, sí. Dicen que una jirafa. Sí, yo también veo una jirafa. Un sexo con una jirafa. ¿Cómo hace la jirafa el 69? A ver, Agustín, busca logo Resident Evil 6. A ver, danos tu opinión profesional. Si hay una jirafa follando lo que supuestamente hay en ese logo. No tiene sentido en ese juego. Ah, otra cosa. Al principio del juego está el Leon, la campaña de Leon, porque hay tres campañas. Es... Ah, sí, sí, están ahí dándole que te pego. ¿Esos son dos jirafas copulando? Levántate, si puedes levantarte. Veo reflejo en el cristal. Bueno, si queréis mi opinión personal, estos son dos jirafas fornicando en plan... Como perras, como perras. Exactamente. Joder, Yo creía que tenía la mente sucia ya de por sí, pero no. Pero al final sale en jirafita. Es que no hay que tenerla sucia, es que se ve, vamos, es que... ¡Virgen santa! Eso mismo. Eso sube ventas, ¿no? Yo creo que el logotipo, tú ves ya el juicio, ¡hostia! ¡Jirafas que follan! ¡Vendí! O sea, me lo llevo. Me lo llevo. Luego debajo la aclaración, o sea, el logo y luego uno aislado. Yo, de verdad, yo estoy mal. Vamos a ver, porque yo reconozco que yo no ando muy fino de sí, la no, cabeza. No, no. Pero quien haya hecho este dibujo anda peor que yo un rato largo, ¿eh? Sí. Vamos, José a su lado es una persona bastante cuerda. Sí, sí. Pues ya te digo, yo creo que yo veo el logo y digo, me compro el juego. Me acuerdo. Si no hubiera leído las críticas, yo me compro el juego y digo, aquí tienes follas hasta la jirafa. Esto tiene que ser un despiporre. Y luego, aparte, quiero comentar una escena del Dios principio. ¡Dios mío, de mi vida! De comenta, la comenta. Campaña de León. Es spoiler, pero al principio. O sea que. Es que está en el despacho oval del presidente de los Estados Unidos. Sí. Y está el presidente todo zombie. Que está comiéndose uno en el suelo. O sea, sí. Total, que se lo termina de comer, se levanta. Y entonces empieza el león a intentar hablar con él. Esperamos de alma cántaro. ¡Qué zombie, coño! ¿Has visto? Porque eso no sigue los consejos. Si ve a un zombie, sí, dispárale a la cabeza. Pero la pregunta es. A esta altura, ¿cuántos zombies habrá matado León? Ahí iba yo, así, han matado miles y miles de zombies. Millones, jartá, incluso españoles. Que eso ya es... Bueno, eso ya bueno, si eso era España, había que... Eso decía, iba cogiendo pesetas, así que España tiene que ser. Dios, pero es que cada vez que veo el logo más claro parece. Sí, sí, sí, sí. Eso será como las adivinanzas también en 3D. Si entrecejas los ojos, si lo junta o algo, tiene que salirle ahí un piezo nardo que flipa. ¡Hostia! Ponle la cara de mirar el Plus, el porno del Plus. Yo es que si no escucho. Ya es que escuchas eso y ya es que te pones cachondo. O sea, ya eso, eso te anima, ¿eh? Ya es que te lo imaginas, te lo ves venir. Es un chiste para los que habéis nacido en los 80. Y poco más, es que no tiene por dónde cogerlo, sí, no. Vamos, putísima mierda. Y luego aparte, Street Fighter X Tekken también. Versus Tekken, sí. ¿Qué tal? Que ya no ponen versus, ya le colocan la X, por fulano, por mengano, por lo que sea. ¿Qué tal las peleas? Por Tatsunoko, por Black Blue, por lo que sea. Es muy chulo, es Street Fighter 4, pero con personajes de Tekken. No innova mucho, no añade, solo añade los personajes de Tekken. O sea, poco más. Si te gustó Street Fighter 4, pues ese es igual. El juego que revoluciona la lucha moderna. Bueno, que más o menos la actualizó porque estaba un poco decaído. Sí. Y este resurgió. Entonces, vale, eso por un lado. Mager. Ay, Oma, lo que ha pasado. Hoy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que han sacado la actualización 1.6 del Minecraft. ¡Hostia! Madre mía, que ahora tenemos caballicos y todo. ¿Ah, sí? Sí, burras, salen burras también y enganchas tu a forja y vas tranquilamente. Le falta la zona por el lado, pero... ¡Ay, Oma, qué guay! 3 horas buscando un puto caballo. Me acosté hasta las 12 de la noche y yo ahí zombie, pero al final encontré caballo. ¿Y qué? Mi wow, guay. Sí, muy chulo, te monta y te pasé. Bueno, vamos a ver. Esto de Minecraft, te lo juro, me lo instalo solo por ver lo que estáis haciendo, porque es que no me lo explico. Sí. No, sí... te lo puedes currar muy bien en el Minecraft. O sea, yo me aburro y me hago torres de porque sí. No, hay gente que recrea ciudades enteras. O sea, sí, que sí, hay sí. Proyectos de gente, de enfermos. Eso, sí. Porque la única manera de definirlo son enfermos. O sea, tú sí, lo, sí, ves sí, lo que sí, hace sí. La gente y dices, ¿estáis enfermo? Lo guay del Minecraft es que tú te descargas el juego, pero también te descargas otra aplicación que es gratuita, que es un servidor. Y tú ya tienes tus servidores con tu partida y se puede meter absolutamente quien te dé la gana. Abres tu mundo. Sí, y entonces hay pues comunidades de un porrón de personas ahí haciendo cosas. Pues y eso me ha tenido enganchado buscando caballos. Entonces ya haces pollas tridimensionales en el Minecraft, ¿o no? Faltan todavía los circulicos, pero sí, más o menos se piselan. Sí, más o menos sabes. Va muy bien, muy bien. Vale, bien. Así que Minecraft. ¿Vale? Minecraft, a saco. Muy bien, vale. Agustín. Puf. Vamos a ver, pollón mayormente me he dedicado... Ha dicho pollón. Ha dicho pollón. Me he dedicado... Pollón Travolta, como diría la chirigota del Cherry, ¿no? Pollón Travolta. No la del Cherry, no la... Bueno, sí. La que... Me he dedicado mayormente a lo que viene a ser los medios audiovisuales. me he tragado. Bueno, me he tragado y me ha encantado. De hecho, pasa a ser película de culto a partir de ahora. El Atlas de las Nubes, recomendado aquí por el señor Trulo. Maravillosa película. Lo digo, lo dije, es una película que puede ser difícil o no. O no es muy accesible. Y digo, o te encanta o la odias. O sea, no una película que no te deja a término medio. A mí hay una cosa que ya me llama poderosamente la atención. Son 3 horas de película que la ves como si hubiera pasado en cuarto de hora. Nada, se ve nada. Es una cosa que te. Si te metes en la historia rápidamente. En las 6 historias. En las 6 historias. Y cómo va enlazando. Y ya solo por ver el cómo va enlazando la una con la otra hasta llegar al final de los tiempos. Pues es muy, muy, muy buena. Las interpretaciones son buenas. No maravillosas. Algunas sí, otras no. Los actores son todo un gran elenco de actores. Incluso Hugh Grant. Incluso Hugh Grant. Que ya es decir. Sí, sí, a mí me sorprendió cuando yo vi a Hugh Grant, me pongo, leche, ¿este que hace aquí? Por cierto, Hugh Grant, en la historia, la posapocalíptica del todo, sabes que es el líder de los cortacabezas, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo? O sea, no. Es puede... decir, Hugh Grant ejerciendo de caníbal. Sí, sí, haciendo de caníbal, pero irreconocible, bueno, como todo, o sea, es lo que hemos dicho, ya lo comenté yo, que algunos irreconocibles no hay por dónde cogerlo. Claro, que ve también a Hugo Weaving haciendo de coreano. Del jefazo coreano, del jefazo, o sea, también. Coreano. Es una grandísima película. Después me he dedicado a ver otra grandísima serie, Breaking Bad, fin de la segunda temporada. Casi nada, casi nada. Vamos, buena no, lo siguiente. Pues sigue mejorando, que lo sepas, que la serie sigue mejorando. Ya, yo ya estoy deseando. De hecho, esta noche ya empiezo con la tercera a saco. Y nada, y ejerciendo esto de apareciendo películas, sagas completas, bien. Por ejemplo, vamos a ver, Padrino, por las 3. Mazinga Z, pues toda la serie. Vamos, tú estás preparando por si hay un apocalipsis zombie, ¿no? Exactamente, Alien. ¿Y la electricidad dónde la vas a sacar para verla? Una dinamo. Ah, vale. Con el brazo derecho, ¿no? Exactamente. No, Alien. Han aparecido misteriosamente todas las de Alien para hacer un maratón como Dios manda. ¿Las 4? Sí, porque ya las de Alien contra Predator y todo eso no. Aunque tengo que reconocer que tengo que darle las gracias a José porque fue el que me dio la idea. A ese y a quien subió el post con todas las películas juntas. A ese también le hacemos una estatua o le damos un 10. Le doy mi 10. Un 10. Le doy mi 10. Está chido el enlace. Pues mayormente eso le he dedicado mi vida. Vale, muy bien, ¿no? Eso ha sido. Pues yo por mi parte tengo que decir que. Bueno, he retomado. Perdón. Sí. Y a acordarme de todos los vivos y muertos de los de Xbox Live en juego que han puesto. Es gratis, no te quejes, que el juego es gratis. Sí, una chusta, no, pero... No lo quieren ni descargado gratis. Pues bueno, tendrá que el día 16 ya tendrá el Assassin's Creed 2. Fresquito, fresquito, o sea, recién salió... Recién sacado del horno. Recién sacado del horno. Pues bueno, yo por mi parte han vuelto a la emisión 2 series en sus temporadas finales. Una de ellas es Dexter, se ha estrenado ya en la octava y última temporada. Pinta muy, muy, muy bien. Bueno, el episodio no pintaba mal, iba a un buen ritmo, pero tiene un final de esto de lo de dejarte con el culo torcido. Así muy, muy a saco. Y la verdad es que la temporada promete. Y otra de las que ha vuelto es Skins. Una serie que ya comenté hace mucho tiempo. Vuelve con una temporada final que va a ser distinta a las anteriores, porque Skins se basa en tres generaciones de distintos protagonistas. Entonces esto va a ser una serie de episodios dobles, son 3 episodios dobles que se basan en un personaje de alguna de las generaciones. Tengo que decir que entre las 3 generaciones eran 24 o 25 personajes, pues esta temporada final solo va a abarcar 3. Y la verdad es que o sea, me ha gustado, eso por un lado. Y estoy viendo también una serie de anime de esta misma temporada, las que empezó en la primavera de 2013, acabó la semana pasada. Que se llama Hataraku o Hatakaru Mahousan. Es que no sé, Atakaru o Ataraku, algo así. Pues el caso es que la serie se traduce como El diablo trabaja a tiempo parcial. iba de un universo paralelo, bueno, una especie de universo donde hay cinco grandes islas y el rey de los demonios ha decidido conquistar el mundo. Los humanos le plantan cara, tiene una batalla y pierde. Y no le queda más remedio que huir a través de un portal dimensional y llega a Japón. Tiene la forma humana, ha perdido toda su magia y la forma que tiene para recuperarse y retomar sus planes de conquista mundial, porque ya decide tomar tanto su universo como este, es pues recuperarse. ¿Y cómo lo hace? Empieza a trabajar en una hamburguesería, en un McDonald's, hablando claramente. Y desde el McDonald's planea conquistar el mundo. Entonces vemos un demonio que tiene sus problemas de llegar a fin de mes porque se ha venido con uno de sus generales, de sus cuatro generales, que aquí en esta vida pues se ha convertido en una chacha, se dedica nada más que a cocinar y a lavarle la ropa, también ya se ha, además adopta la personalidad de chacha, o sea, el pobre ya se ha convertido en un calzonazo de la leche. Entra dentro del shonen, o sea, tiene su parte de pelea, fantástico y tal, pero el toque de humor, un poco de crítica a la sociedad y tal, le da su toquecito de comedia bastante, bastante bueno. Una serie de 13 episodios que ha acabado esta semana pasada la emisión y yo la recomiendo. O sea, está entretenida. Así que eso ha sido lo que he hecho esta semana. Bueno, aparte de eso, algunos videojuegos, algunas cositas, pero bueno, esto es lo más destacado de esta semana. Así que, Agustín, si me pones de lo que yo he puesto, el segundo vídeo. Y nos vamos con la sección. Pues vamos al lío. Vamos al lío. Por fin, amiguitos, vuelve la sección más deseada o más odiada de este programa. Aquella que no ha propiciado nuestro enemigo, nuestras mayores críticas, porque si no fuese por esta sección no hubiéramos soltado 60 veces lo de puta mierda en 5 minutos. Si no tuviéramos críticos no tendríamos dignidad. Sí. También en esta sección pusimos a parir en el primer programa Crepúsculo, lo cual nos hizo también ganar muchos enteros. Así que, amiguitos, vuelve destripando la película. Y volvemos con la película que hace año y medio dijimos, la semana que viene vamos a hablar de... A ver, no ha sido la semana que viene. ¿De qué? No ha sido la semana que viene, ha sido año y medio, pero oye, nosotros cumplimos, todo hay que decirlo, tarde, pero con un leve retraso, como nosotros retrasados. Tenemos lag. Tenemos un pequeño lag de año y medio. Así que la película, amiguitos, es esa obra magna que es Batman y Robin. Película del año 1997, dirigida por Joel Schumacher. ¿Ese no era de los coches? No, eso era el otro. Este no, este era otro Schumacher. Ese es el hermano, ¿no? Este que es el primo o algo. Eso, dirigida por Joel Schumacher y protagonizada por George Clooney. Por decir algo. Por decir algo. Por George Clooney, Uma Thurman, Chuanche. Chuanche, hombre. Chris O'Donnell y Alicia Silverstone son los principales artífices de este despropósito de película. Tenemos que decir que esta película sigue la saga de películas que empezó Tim Burton. O sea, Tim Burton hizo dos películas. ¡Igualita! Hizo las dos primeras. La tercera película, Batman Forever, ya se la encargó a Joel Schumacher. Se dio un giro más orientado a una estética cómic, incluso tomando la serie de los 60, más colorida, tal, o sea, era más, quería representar las viñetas. Y la cuarta película, que fue esta, que se les fue de las manos, hablando claramente, se les fue muy, muy, muy de las manos. En ella, simplemente vemos que el doctor... ¿Está la cuarta? Sí, está la cuarta. Vemos que la historia cuenta que el doctor Víctor Fries... Vale, él se convierte en Mr. Frío, pero es que el nombre del doctor es Víctor Fries. Me da igual, patata. Vale, el caso que es un científico que intenta resucitar a su mujer y sufre un accidente. Que no tendrá de prepago en su ciudad, claro que te digo, que la tiene que resucitar una muerta. Vale, el caso es eso, que investigando para resucitar a su mujer, sufre un accidente, lo cual le congela el cuerpo. Y se convierte en un supervillano, ¿no? Típico. ¿Qué pasa? en un supervillano. Y claro, quiere robar un diamante en Gotham. Luego también se cruza por medio la doctora Poison Ivy. Bueno, la doctora, no me acuerdo el nombre, Pamela. Sí, sí, es venenosa, pero es Uma Thurman. Uma Thurman, sí. Que tiene otro accidente y se convierte en otra mala. Bueno, esta que es una... exactamente un accidente. Sí, bueno, en la película sacan un accidente cutre. Pero bueno, es una hippie come flores. Una... sí. Claramente. Sí, no que se las fume. Se las come. Sí, es una, que es muy es una... diferente. Tuvo un accidente en un pepino con las partes nobles. Sí. Vale, más que ya. Vale, bueno, ya el argumento. Destripamos la película. Yo tengo que decir que lo más impactante empieza en el minuto 1, cuando nosotros, que yo, como Dios manda, he conseguido una versión HD 720 puntos de 5 GB, porque tal obra de cine merece verla como Dios manda, en HD, en una calidad de que te cagas, primo. ¿Y qué me ha permitido eso ver? Pues nada más, lo más llamativo. Los trajes de Batman y Robin tienen pezones. Pero pezonacos. O sea, de los de robar joyería. A ver, yo digo, ¿por qué nos llevan los mismos pezones la Uma Zuma? O luego el traje de Batgirl. De Batgirl. Eso lo quería comentar. O sea, me parece un tanto discriminatorio. Mira, yo también tengo que... A mí hay una cosa que me impacta de la película. Yo sé, ¿qué? Que Schwarzenegger, que Choche estaba en el ocaso de su carrera. Sí, pero, tío, dejar hacer de eso es que es patético. Vale. Que parece un pitufo grande. Un pitufo hormonado, o sea... Además, luminoso, que lo veis ahí todo iluminado, todo flama. Que lo más fuerte es que no para de hacer comentarios sobre frío, supuestamente chistes, pero malo. Buenísimo, ¿eh? Es de una calidad tremenda. Sí, sí, son de palabras chacabinas. Sí, los juegos son brutales, o sea, nosotros esta aquí... noche te vas a quedar helado. Sí, todos por el estilo. Lo de, lo siento, cuando la Poison Ivy intenta hechizarla con feromana, yo es que tengo un corazón helado y cosas así. Pero luego, por ejemplo, la primera escena, que están robando en un museo, donde los esbirros de Frío van como son como un equipo de hockey. Y bueno, Frío escapa con una nave espacial que la ha metido dentro del museo, no sabes cómo, pero la ha metido una nave espacial. Es que ahí iba con bola de dragón, era una cápsula. Sí, debe ser. Pues bueno, la nave espacial sale para arriba y Frío se escapa, porque bueno, Frío se tira. Tengo que decir que tiene menos movilidad que un Playmobil. Impresionante. La movilidad que tiene Yasuo, se nega grande con el traje ese que le congela, que es como lleva un frigorífico, un Westinghouse acuesta o algo. Pues total, son chistes del nivel de cuando está en la nave y están Batman y Robin y dice, cuidado con el escalón, cuando están en medio del espacio. Pues como esas son todas por el estilo, o sea, chistes horribles, juegos de vergüenza ajena, de los de hacer face palm directamente. El guionista para matarlo, para matarlo. Sí, pero es que el guionista, aquí va Goldsman, exactamente, ese tío dice, lo teníamos que haber matado. No, porque ese luego tío no ha regalado Fringe. Es que yo no me lo explico todavía. ¿Qué te ha regalado? Fringe. Fringe. Es el guionista de Fringe. Ah. Y el guionista de algunos episodios, por ejemplo, de la quinta temporada. O el que de Letra de Tránsito, que fue la que abrió la saga de la quinta temporada. O sea, ese tío luego ha hecho cosas buenas, pero no sé. En aquel momento iban de droga, o sea, iban puestos. Locura de juventud, ¿no? Tampoco no, juventud. Es que. La peli es que un despropósito total. Yo creo que ahí. Total, es una película infame. Yo creo que ahí, supuestamente, el veneno, porque tenemos la segunda escena, vemos como un doctor demente crea un suero para crear super soldados y hace una versión cutronga de Bane. Dios, lo de Bane es pa matarlo. Hombre, compara. Eso es Bane. ¿Qué? Eso es Bane, que en teoría es su poder ese, ¿no? Sí, sí, ese sí, pero sí, es pero que. Vale. Es. José. Los músculos se veían que eran trapos metidos dentro de una camiseta cosida para que se le hicieran la forma. Pero vamos a ver, sí. Gente inteligente, ¿vosotros creéis que a mí me importa una mierda la película, o sea, esta? O que estamos criticando una peli de DC, que la estamos poniendo... O sea, únete a la fiesta. Ah, que Bane criticando. Tiene, claro, que Bane tiene su botón de turbo en el pecho, tú le pegas la calavera y Bane se pone loquísimo. ¡Que pone todo loco! Que Bane... Lo único que hace es repite la última frase, la última palabra que le han dicho. Que si en vez de decir esa palabra dice Odor, es lo mismo. Exactamente, es que a mí me recuerda a Odor. Es que si le pone y dice Odor, exactamente lo. Bane, para que hagáis una idea, es Odor con una máscara de luchador mexicano. Así, Y bueno, pues el esclavo de Hiedra Venenosa. Yo, a mí me gustaría comentar los primeros 20 minutos de película. Yo creo que ahí ya, a partir de ahí ya se sabe que eso no va a mejorar. No, no. Pero, no. Desde el minuto 2. ¿En qué lo notas? No. ¿En qué lo notas? No, pues sinceramente. Yo, en la física. Ahora que se ha comentado tanto la física en los videojuegos. Todo salta por... O sea, tú llegas, nada más que ver el principio... Entran, le pegan un golpe a una pistola, la pistola salta 10 metros hacia arriba. O sea, no importa que el golpe no haya sido proporcional por debajo. O sea, ha sido cualquier impacto y entonces las cosas vuelan todo. O sea, esa película todo flota por arriba, lo mismo. Golpea a un tío y el tío vuela 4 o 5 metros. O sea, yo, el mundo de las físicas, claro que luego tú ves a frío, en ese frío móvil, esa fragoneta hippie tuneada. Vamos, el repartido de hielo. Repartido de hielo. En una fábrica que no de helado, sabe dónde está la puerta nunca. Nunca lo sabes, como una especie de biseta, el coche que tenía Steve Urkel, pero tuneado en el plan maligno. ¿Cómo va eso que tiene una movilidad? Eso que agarre, si tiene. Eso es como una especie de camioneta, ¿no? Seguro que no pasa ni la ITV. Eso no pasa la ITV. Moviéndose por el brazo de la estatua de esa Gotham totalmente gótica, rara. Tal. Mira, yo tengo que decir. Después de ver mucho concretamente la película. Habla. Solamente puedo decir que, salvo de esta película, esto... Es lo único salvable que iba a llegar a... Esto, o sea, pero no solo esto, sino también... La otra, que también, sé por dónde va la idea. Sino también esto. Pues quería decir que lo mejor de la película es que se acaba... Sí, vamos, de que mala. Gracias a Dios. Y entonces, en los títulos de créditos tenemos la canción que estaba sonando anteriormente, que es de The End is the Beginning and the Beginning is the End, de Machine Pumpkin, creada exclusivamente para la película. Temazo increíble. Y dentro de la banda sonora, también tiraron de lo que puede ser los Machine Pumpkin españoles, que en su momento eran Los Piratas, grupo de Vigo, y compusieron esta canción también para la película, Mi Matadero Clandestino. En el videoclip también más cutre, más modesto, pero salían partes de la película. Y eso, yo creo que es lo único salvable. Porque bueno, aparte de la física, yo me doy cuenta que es una película en la que todo echa chispa, todo explota. O sea, cuando hacen las carreras, esas carreras de moto infames, que ojo, en un momento suena, cuando está la carrera, muy oculto, pero suena el Moaner de Underworld, temazo, pero desde aquí esto que pinta. Cualquier caída en moto, que ya pasa también en el brazo de la estatua, o sea, tropiezan, la moto anda 100, 200 metros echando chispa, arrastrándose, todo se desliza, O sea, la física un poco de... Que le jodan a la física en el mundo de... En Gotham. Yo me quería comentar, o sea, el profesor Mr. Frío. O sea, un nombre, sí. Un villano guapo, Mister... guapo. Sí. Bueno, una cosa. Eso es guapo, guapo, guapo. Guapo, guapo, guapo, guapo. Sarcasmo. Sí. Guapo. Sarcasmo. No lo conozco. Hombre, yo tengo que decir que quitando esta última trilogía de Batman, la cual tengo que reconocer que me ha gustado, Batman se ha caracterizado por ser toda, exceptuando la primera, una puta mierda, pero tener grandísimas bandas sonoras. Si no, sí. Pa' muestra otro botón. A ver, ¿qué otro botón? ¿Esta era de Batman Forever? No. Sí, porque... Sí, esta es de Batman Forever. Batman Forever, sí. Porque las primeras películas tenían banda sonora de Prince. Muy psicodélica la de... Bueno, y el omnipresente Danny Elfman y con sus violines. O sea, una peli de Tim Burton sin Danny Elfman no es lo mismo. José, esto, por si no lo sabes, es U2. ¿Y qué me quieres decir con eso? Hold me... ¿Qué me quieres decir con eso? Kiss... Sí. Que las películas son una puta mierda me, y os basáis en que tienen buena música porque les no, pagan. Perdona. Porque estos grupos son super comerciales. Te estoy diciendo que los independientes tienen salvable. Justo los pelos de los huevos. Lo que ver, tienen si de independientes. Vamos a ver, para empezar, Los Piratas, cuando salió esta película, no lo conocían ni su puñetera madre a la hora de comer. Fue el año siguiente, ya cuando sacaron Promesa. Efectivamente. Fue con el fin de la primera parte. El fin de la primera parte, grandísimo. Grandísimo disco. Y esto es lo único, creo que salvable de esta serie de Batman. Es que todo lo demás es infame, ¿eh? Es Hay algunas actuaciones, por ejemplo, en la tercera, en esta, en Batman Forever, Jim Carrey como Misterio tiene su... Era más ver. ¿Qué? O sea, medio salvable, quiero decir, pero... No, a ver. Que en general, José, para que me entienda, puta mierda. Sí. Puta mierda, putísima mierda. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Pero es decir, que todavía de la de esta saga de Batman te saca un disco huevo para llevarlo en el coche. Sí, al menos. Pues vaya de consuelo que tenés. Y una idea para hacerte una visa. Sí. Sí, el detalle de cuando están pujando, o sea, de sacarse la visa de no salir. Siempre me he preguntado por qué coño ponen el sonido de la caja. Ching, ching, ching. Puta mierda. Porque es puta mierda, o sea, es que... No sabes si la película dice, ¿están en serio? O esas bromas. No sabes la película si se está tomando en serio o se está riendo de sí misma. Que ahí ese es lo que yo decía, el toque de la serie de sesentera. Que toma ese toque kitsch, cutre, hablando claramente. Pero claro, esto sin Adam West pierde muchísimo. Exactamente. De hecho, dicen que hay nueva banda sonora para la próxima de Batman, ¿ya? Ah, sí, pero que es la nueva. Sí, de sí. Ah, sí, una hecha con murciélagos, puede ¿sí? ser. Creo que esta. No, es que hay por ahí un el tema clásico. Esto a mí, o me explicáis los chistes que contáis ahora, porque yo no lo pillo. Que os a gusta ver. La falopa, que os gusta la fiesta de los 60, no, José, cuando se metía toda la gente polvo blanco. José, es que esto no lo entiendo. No, esto es Get Lucky, el single del nuevo disco de Daft Punk. La canción está sonando por todas partes. Y José, hoy Ángel el otro día hizo un llamamiento que la calificó como... Puta mierda. Alguien tenía que decirlo. Y fue Ángel el que lo dijo. Había que decirlo, que ya estamos todos los huevos de Daft Punk, que es Lucky, así que puta mierda. Pero, vamos a ver. Estos son los inmortales, ¿no? Los que nunca se quitan el casco, que siempre sí. van en la moto. Sí, sí. Es porque no saben dónde aparcarla. Y en realidad tienen un Ferrari. Si habéis visto Electroma, uno de los vídeos, van ellos también por su con un Ferrari clásico antiguo. Así que esto, para la próxima de Batman, que es Lucky, ¿no? Pues yo creo que ya la hemos echado. Bueno, opinión, Batman y Robin. Yo digo que puta mierda, pero de puta mierda, o sea, lleno así a saco. Yo nada más que voy a hacer un inciso y es que cuando sí. no tienes material para trabajar no puedes construir nada mejor. Vale. Más comentarios. A no ser que sea artista, o sea, bohemio. Sí. Claro, y también pajillero, no te jode esto. Más opiniones de la peli. Yo creo que ya lo resumí todo. Es decir. Puta mierda, así que no es. Entonces, hasta aquí el análisis de Batman. Queremos no, decir... yo quiero aportar algo más. Aporta, venga, sí. Tú aporta, Agustín. Tú aporta. Puta mierda. Que quede claro, por si no ha quedado claro. Por cierto, se me ha ido a comentar. El traje de Mr. Frío se alimenta con diamantes, o sea, necesita diamantes para funcionar, por eso sí. no va a diamantes. Pero, es decir, vamos, era un científico ahí que la Virgen y no puede hacer otra cosa, un traje que no funcione con otra cosa. Y un circuito cerrado como las neveras, yo qué sé, no, claro, no es más lógico. Un compresor a cuesta y un poco de electricidad. No, pero bueno, la lógica, 120. Si tenemos en cuenta... Pero si eso no es el problema. ¿Qué? Si viven en un universo que dicen que tienen a un euro de acero y a ninguno se le ocurre hacer una bala de kriptonita. Vale. ¡Qué científicos de mierda hombre, son! Yo que esa ciencia que tiene, por ejemplo... Hombre, yo el otro día mandé una cosa por el grupo que estaba Superman y Batman y se iba y Superman riéndose de Batman. ¡Ah, que tu enemigo es un payaso! Y se pone Batman. ¿Será gilipollas que tu enemigo es una piedra? Ahí está. Que yo, por ejemplo, quiero decir que vale que es por el argumento de la historia, de la peli, lo de hacer una cadena de satélites, pero al satélite lo miras por un telescopio. Vale que luego eso te vale para cuando congelas la ciudad, pero oye, ¿no sería más fácil contactar directamente con los satélites, con las cámaras? Es que esa estética entre los 50 o esos coches, ese hielo hecho de plástico, o sea que luego en algún momento dices, madre mía, qué cutre, cómo... Puta mierda, es que no hay por dónde cogerla. Estoy viendo el vídeo de Iván Ferreiro, tío, y este sí que iba puesto. Sí. Puesto, pero puesto. Ahí Iván Ferreiro todavía tenía pelo. En ese videoclip todavía tenía pelo. Sí, pero los ojos perdió sí. esa mirada. Algo me... Antes de que Iván Ferreiro... En los detalles pequeños. Tenía pelo. Hay que suicidarse. Es que, no, a ver, quiero decir... Lo he dicho, que los piratas se pueden considerar los más impanquines españoles, por género muy parecido. Pero es que después, cuando llegó el fin de la primera parte, Iván Ferreiro se convirtió en un doble de Billy Corgan, el cantante de Massive Punkin. Es que fue un clon total. Así que fue curioso. Señores, para la semana que viene, ¿qué proponéis? ¿Nos atrevemos con Far Cry o será demasiado hardcore? Vale, traedla, yo esa la veo. Prometemos la semana que viene destripar Far Cry. O sea, vamos a tener los santos cojones. O sea, hasta ahora puedo decirlo. Y, sí, sí, cojones. Y es que no hay otra manera de escribir. Vamos a ver Far Cry y vamos a destripar Far Cry. Película infame, dirigida por el infame Uwe Boll, basada en el videojuego. Así que hasta aquí nuestro destripando la película y casi casi el programa. Así que mete sintonía que nos piramos. Mira, está mezclando, José. Sí, seguro que es. Seguro, vamos. Me ha puesto hasta una colleja y todo. No, es que se me ha olvidado para YouTube. Será eso. O sea, gana una colleja. Ya lo sé. Espérate, el próximo espérate. Día se la da. Vale, se la doy el próximo, la próxima semana. Get lucky. Mira, os voy a decir cuando la canción se convierte en puta mierda. Empieza bien, ¿no? Con la guitarrilla. Hasta que, esto mola, ¿eh? Hasta que Farrell Williams hable la... Bueno, no es que te espere de Daft Punk, pero está bien. Hasta que llega esto y ya la canción se va a tomar por... Y dice, bueno... Aquí, hasta aquí... No, bueno, perdón, aquí, bueno... Ay, dice, tiene su toque, es disco... Esto te incita... A polvo. Esto es música esto, a polvo. Esto es música a polvo total. Y ahora, espera. Aquí. Aquí el falsete es lo que lo mata. Es que ha querido ser como los BG y no le ha salido. Sí, no, o sea, le sobran cojones. O sea, para ser como los BG tienes que estar castrado del todo. O sea, eso, si tú no lo capas, ahí no se llega. Pues lo dicho. Ángel, prometo seguir torturándote todo el verano. Estaba aprendiendo, la quita. Pues bueno, estaremos de vuelta la semana que viene si nadie lo remedia. Aunque creo que no lo va a remediar nadie porque el jefe está de vacaciones. Así que no manda. Volveremos el viernes que viene. Recordad que pasado mañana sí a San Fermín. Que llevamos la coña haciendo el San Fermín desde mayo. Desde mayo, pues vale, la semana que viene sí. Pasado mañana será San Fermín. Así que volveremos el viernes que viene aquí a las 9 de la noche. La guarida del Android en Radio Cuyar en el 107.8 de la FM. Recordaros que esto podéis escucharlo en... Bueno, si nos lo da, que parece que hoy creo que va a ser que no, porque se nos está yendo la cosa muy tarde. Se nos está yendo de las manos. Se nos va de las manos. Pero bueno, tenemos nuestra página en Facebook, que enlaza a nuestro blog, donde podéis escuchar todos los programas, o casi todos, solo faltan los dos o tres últimos. Y nada más que decir, que volveremos la semana que viene, que hoy hemos estado aquí, hemos tenido a José de vuelta después de 4 meses. Gracias y ya no os masturbéis más pensando en mí, sabéis que estoy sano y salvo. Vale, ¿hasta cuándo volverá otra vez? Cuando... Pronto no, o sea, no sé. Te no estamos sé. Invitando, pero que tampoco tengas prisa. Que tu personaje aprenda a mezclar. Tú no corras, tú no corras, va. Papá. Espérate sentado, que lo mismo tarda. Pues eso, tuvimos a José de vuelta, esta vez estuvo María Rosa. Hola. Aquí repartiendo, hoy sí te has explayado, ¿eh? Sí, que me duermo más cansado. ¿Cómo que te hemos cansado? ¿Tanta colleja? Es que te tienes más. Está en baja forma, es que está ni en baja contrato, forma. Ni te paga la hora laboral, ni te trae azúcar. Nah, eso vamos, parece que eso debería hablarlo con un asesor laboral. Creo que está detrás del cristal. El asesor laboral te puede indicar. Pues eso, detrás del cristal, asesor laboral, que es Agustín, nuestro técnico sonido. Ah, lo hermoso. También estuvo Ángel. Venga. Aquí aportando su sabiduría y su puta mierda y la jirafa follando. Luego Mager, que estoy muy decepcionado porque no ha soltado la palabra teta en ningún momento. ¿Cómo que no? No. Hombre, he hecho referencia a tata y a cosas guarras. Pero muy poca, o sea... Teta. Vale. Vale. Pero te lo tienes que currar más, ¿eh? Vale, pues vale. Pues eso, vale. Hay Mager. Y yo que soy Trulo, por lo dicho, hasta el viernes que viene. Todos claman al demonio en el nombre de Satán. Todos sus sacerdotes planean algo para el final. El apocalipsis ha llegado, los muertos vivirán, los muertos de las Torres Gemelas, los muertos de Afganistán. Todos dicen tonterías, que si Dios, que si Alá, todo eso es mentira, todos creen en Satán, porque esto es un mundo 666, lo que no está mal está al revés, porque esto es un mundo 666, no estáis seguros ni lo que creéis. ¡Estupendo!